inició en su adolescencia, su militancia en la Juventud Peronista, y también cursó estudios de Derecho en la UBA. Pero se fue después del golpe de Estado del 76, y posteriormente al golpe vivió algún tiempo en Rosario, regresó de luego a la Patagonia para administrar los negocios de su padre, y recién comenzó como funcionario público cuando tenía 36 años, que fue convocado como secretario de Desarrollo Social en la Intendencia de Trelew. Posteriormente, como secretario del gobernador Néstor Pell, fue candidato del peronismo a la Intendencia de aquella ciudad en el 91, perdió en segunda vuelta. 4 años más tarde, asumió la presidencia del PJ Provincial y fue electo diputado nacional. Luego renovó en 1999 su mandato, y en aquel periodo tenía como compañeros de bancada, entre otros, a Cristina Kirchner, con quien a lo largo del tiempo mantenía una relación ambivalente, cercana y varias veces lejana de la diputada. Cuando Adolfo Rodríguez Sanz asumió la presidencia, lo nombró a Daneve como director general de aduana. Luego Eduardo Duhalde lo confirmó en ese cargo, y pocos días después, cuando asumió la presidencia, el hombre de Loma de Zamora. No sucedió lo mismo con Néstor Kirchner. En mayo del año 2003, apenas asumió Kirchner, me echó, dijo un día Daneve. Después fue a Chubut para levantarle la mano al candidato radical. Pero en ese mismo 2003, Mario Daneve se postuló a la gobernación y ganó con el 45% de los votos peronistas, quebrando 2 décadas de hegemonía radical que en esa provincia venían ganando casi históricamente. Fue reelecto en el 2007 con un récord del 74% de los votos de los chubutenses. Más allá de los avatares políticos de la época, recibió elogios por su gestión en obras públicas y una mejoría en los índices de salud. También buscaba la inserción interna de Chubut y llevó a convocar al Raider Agustín Pichot para que lo ayudara, aunque le quedó como una tarea pendiente. El segundo periodo de Daneve coincidió con el primero de Cristina Kirchner en la presidencia, marcado casi desde el comienzo con el conflicto con el campo, y Daneve fue uno de los pocos gobernadores justicialistas muy críticos con el rumbo nacional. Visualizó que había mucha soberbia, una actitud de confrontación y nada de diálogo. Eso empieza cuando se pierde el contacto con la gente, dijo Daneve. Yo le dije a Néstor Kirchner que él debió ser presidente por 4 años más, afirmó en una entrevista con la prensa de Buenos Aires. También sostuvo que hay centralismo que me duele en la situación, y que quedó un país, después de la pelea por el campo, totalmente diezmado. Denunció discriminación por parte del kirchnerismo. Después, en enero del 2009, no me giraban los fondos por ninguna obra pública, pese al acuerdo. No me transfirieron para la vivienda, obra de saneamiento, cuestiones que tuvimos que afrontar nosotros, salvo lo que es coparticipación y regalías, es decir, las transferencias automáticas. Los demás fondos estaban congelados desde hacía 15 meses. Los Kirchner no me querían porque yo era peronista de Perón. Daneve aparecía en el lote de los peronistas críticos con las ambiciones presidenciales que tenía Cristina, pero finalmente terminó como candidato a vice en la fórmula encabezada por Eduardo Duhalde, y que muy poco pudo hacer ante el abrumador 54% de la cosecha de Cristina para la reelección del 2011. Ese mismo año, su candidato a la sucesión como gobernador, Martín Bussi, derrotó al candidato kirchnerista Carlos Elicheve en Chubut, pero sorpresivamente, y a los pocos días, su delfín Bussi se pasó a los K, causando una ruptura con Daneve. Este, para el 2013, y con la estructura del partido Acción Chubutense, se tomó el desquite en la legislatura, cosechando más del 52% de los votos contra el que había saltado para el lado del kirchnerismo. Frente a Chubut Somos, que era lo que llevaba Bussi, lo derrotó. Fue una campaña muy dura, donde inclusive Bussi, aludiendo a la delicada salud de Daneve y a su tratamiento oncológico, llegó a llamarlo desaparecido. Esa actitud de Bussi fue criticada duramente por la sociedad de Chubut. Bueno, ayer ha fallecido Mario Daneve, que además tuvo que dejar de lado el cigarrillo, se hicieron menos frecuentes sus viajes a Buenos Aires, o algunas escapadas para ver a San Lorenzo, era hincha de San Lorenzo de Almagro. Fue además a nivel nacional en los últimos años había respaldado a Sergio Massa y al Frente Renovador, que tuvo en Chubut uno de sus principales elecciones. Especialmente en esas semanas tuvo que delegar el gobierno, intentó votar en la legislativa del 22, pero los médicos le dijeron que no lo autorizaban. El cáncer a que había combatido y eludido esta vez no lo perdonó. Murió ayer a los 66 años el peronista Mario Danede, que había nacido en Avellaneda y se trasladó al sur a los 6 años. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, Enrique, con tranquilidad, contame lo del VAR, contame lo que pasó ayer en Lanús y cuáles son los cuestionamientos que hace River de un penal que aparentemente no usaron la tecnología y que lo favorecía a River cuando ganaba 2-0. Contame. Sí, pasó ayer que cuando estaba el equipo de Marcelo Gallardo ganando el partido cómodamente 2-0, viene la jugada en la que un hombre de Lanús la toca con la mano. Para mí el criterio, porque ha cambiado el criterio, yo se lo comentaba recién a Diego fuera de micrófono. Antes, para que se cobre un penal tenía que tener intención, el árbitro tenía que juzgar que había intención de tocarla con la mano. No parece que tenga intención de tocar con la mano el jugador de Lanús la pelota. Pero ahora, todas las pelotas que van hacia la mano, tenga o no intención, se sancionan con penal. Esto es lo que debió haber hecho el árbitro colombiano Wilmer Roldán, y si no tenía seguridad tendría que haber consultado el VAR. No lo hizo y River se siente perjudicado por eso, pero me parece que se siente perjudicado porque no pudo concretar. Hay un grave error del planteo táctico estratégico de Marcelo Gallardo cuando estaba ganando cómodamente 2-0 y le descuentan casi en el final del primer tiempo del Pepe San. En el segundo tiempo debía haber congelado el partido, no lo hizo. Lanús se le fue con todo y lo dio vuelta. Yo vi recién la jugada, sí. Enrique, y no hay intención del jugador de tocarla con la mano. Por eso. Tiene la mano casi pegada. No me hablen de los errores futbolísticos. Hablemos de la parte técnica, porque trascendió que River podía hacer una presentación. Sí, pero... Pero porque no lo aplicaron, o sea, lo aplicaron en distintas jugadas, pero no lo aplicaron en un claro penal que no cobró el referí. Claro, el que estamos a favor de River, ¿no? El que estamos hablando respecto de Marcone, que toca la pelota con la mano, para mí sin intención, pero el árbitro debe haber cobrado el penal. Mira, cuando lo repite en la televisión, se ve que el hombre iba a la pelota y tenía la mano el brazo en movimiento, le pega en la mano. Claro. Ahora, esto es interpretación del árbitro, el árbitro puede decir si hubo intención o no. Ya no, Miguel. El árbitro, cuando ve que toca la pelota, la mano toca la pelota, tiene que cobrar penal. Ya no hay posibilidad de interpretar. Y si no, tenía que haber consultado el VAR, para eso está. Bueno, y bueno, por eso lo que discute River es que no se consultó. Bueno. Ahora, por el otro lado, cuando vos ves la repetición, te das cuenta que la intención del jugador fue jugar la pelota, no por la mano. Sí, la mano, pero la mano no estaba pegada, entonces puede ser también interpretado que fue penal. Bueno, pero ya le vuelvo a insistir, Miguel. Ya no hay posibilidad de que el árbitro aplique el criterio. Si el árbitro ve la mano, tiene que sancionar el penal. Y si no está seguro, tiene que consultar. Para eso está el VAR. Para eso lo pusieron. Si tiene duda, el árbitro no tuvo duda. Para el árbitro no fue penal. Claro. Esa es la intención. Entonces River puede hacer todas las presentaciones que quiera, pero no va a tener resultado. Porque porque es bien clarito que la aplicación es cuando el referí tiene la duda. Exacto. Ni puede pedir River, ni puede... Listo, lo cobró el árbitro, se terminó. Hay que terminar con esa historia de reclamo, porque River en una jugada reclama una jugada, pero tuvo todo el resto del partido para intentar que no le pase lo que le pasó. Porque conociendo al presidente River, estoy seguro que la presentación no se va a hacer. No, seguro, pero además River con el 3-2 también clasificaba. O sea, tendría que haber mantenido el resultado como estaba y no que Lanús llegara... Está bien, pero eso es el aspecto técnico futbolístico. Yo estoy hablando si hubo fallas en el control técnico o la aplicación del VAR. En la aplicación del VAR no. El VAR es decisión del árbitro. Exacto, en este caso es un error. Cuando Sainz pone el empate, que había duda de offside, después cuando se repite la jugada, evidentemente el referí se da cuenta que estaba habilitado. Bueno, y sí, por eso le digo, no hubo error del árbitro. Lo único que puede sostener River para la supuesta presentación, para reclamar, es que el árbitro no utilizó el VAR. Bueno, es criterio del árbitro. Si el árbitro interpretó que no era penal, punto, se termina el tema. Y el único que le puede sugerir es el cuarto árbitro, exacto, que está en la tribuna. Claro. El cuarto árbitro, y el árbitro dijo que nada. No, exacto, entonces se terminó, no hay. Acá lo que hay que entender, que River perdió el partido, lo perdió bien, por error, por lo muy bien que jugamos y porque fue desastroso lo que hizo River. Pasó por arriba. Claro, es así, es así. Hay mérito, no hay que quitarle mérito a Lanús por un error o un supuesto error del árbitro. Hay que destacar lo de Lanús, que fue una hazaña, y lamentablemente River perdió, no se puede decir nada, no pueden ancarse en eso para decir que River perdió por ese penal que no le cobraron. No, perdió porque en el segundo tiempo el planteo táctico fue desastroso y Lanús jugó muy bien y ganó excelentemente el partido. No hay nada para reclamar. Bueno, y en el último penal, evidentemente el referí tiene dudas y pide que repita. Bueno, ¿no? Bueno, y estuvo perfecto, perfectamente sancionado. Por primera vez se clasifica Lanús para la final de la Copa América. Hoy enfrentará seguramente a Gremio, que ganó el visitante al Barcelona, exacto, 3-0. Que hoy 21-45 se juega la segunda, sí, semifinal. Tiene que ser una hazaña el Barcelona de Ecuador, pero bueno, todo puede ser en el fútbol. Así que, salud Lanús, esta es su marcha oficial. Lanús, siempre Lanús, mi vivo alabe y mi vivo es tu color. Dios te salve por tu virtud, omnipotente tu color de norte a sur. Grito inmortal, de las tribunas oye tu nombre aclamar. Con amor, con honor, saliendo siempre en tus encuentros vencedor. La luz, tu casaca granate me fascina. La luz, tú vives en mi alma siempre con amor. La luz, solo llevo mi imagen en mi mente, grabada tan patente, por mi inmenso fervor. La luz, siempre la luz, desde Aponte y de Nacional. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Dejá la marcha de la luz, que la gente de la luz está contenta. Dejá un rato más. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Quiero decir algo que es muy importante en la vida de Lanús. Llegó al fondo de todo. Un día, también Chacarita Juniors había llegado al fondo de todo, jugaron por la Divisional C. Chacarita y Lanús, dos partidos donde se llenaron los dos estadios, absolutamente, así como estaba ayer, bueno, así estaba, solamente que era de madera, el estadio de Lanús completo y el de Chacarita completo en la revancha. Es decir, llegaron a redimirse de sus propias cenizas, volvieron categoría por categoría, y esto es, Enrique, sin lugar a duda, lo más importante que le ha ocurrido en la vida, ser finalista de la Copa Libertadores de América, un club que tuvo alguna vez en Álvarez Vega, Plata y Beltrán, de Aponte y de Nacional, una defensa histórica, pero que no alcanzó, los Globetrotters de Lanús, no alcanzó a conquistar títulos, que tuvo grandes jugadores que pasaron por allí, pero esto es lo máximo que ha logrado deportivamente Lanús. Ahora le falta simplemente ganar la final de la Libertadores de América para consagrarse, ¿no? Y como bien usted dice, en aquel año 81, donde Lanús había caído en el fondo, porque en el 78 pierde el repechaje o el desempate con Villa Dálmine en cancha de San Lorenzo para no irse a la C. Bueno, lo pierde y se va a la C, Lanús. Y durante 3 años Lanús está en la C. Después de aquel partido que había perdido, Lanús descendió 2 años consecutivos, de primera a la B, con aquel desempate polémico en cancha de San Lorenzo también, un año antes, en el 77, con aquel penal que no pateó Miguelucci, que Platense se salva y Lanús se va al descenso. 3 años estuvo en la C Lanús. Bueno, consiguió el renacer de su ceniza y llega a esto que es lo máximo, como bien usted dice. Y aquel año 81, precisamente, los dos partidos se jugaron en San Martín, que terminó 0-0, y en la revancha lo ganó Lanús 1-0, se llenó la cancha. Lanús comenzó, más allá que había hecho el juicio a la AFA, que bueno, que al final no prosperó para que le devuelvan la categoría, no protestó más. Se puso a trabajar con una dirigencia muy coherente, que se fueron que no tenían elecciones, sino que iban cambiando, se ponían de acuerdo, iban cambiando el presidente. Incluso hubo una injerencia allí en aquella época de la Democracia Cristiana, que seguro, una injerencia política en la zona, seguro, y puso presidentes en el club. Seguro. Bueno, con esa coherencia, hace poquito un expresidente Solito, que falleció en Lanús, uno de los grandes dirigentes que tuvo Lanús, bueno, con coherencia, con un proyecto a muy, muy, muy, muy largo plazo, mire lo que se consigue. Está bien, es un club chico que quizá tiene menos presiones. Sí. Pero Papini, ahora... ¿Papini se llamaba el dirigente de Lanús? Sí. ¿Que tenía la papelera? Sí. Bueno, ese dirigente de Lanús fue el que lo llevó a Julio Grondona y lo presentó a Ricardo Alfonsín en el hotel antes de que asumiera. Y Grondona, que tenía toda la presión de la coordinadora para sacarlo del AFA, gracias a la gestión del dirigente de Lanús, se quedó en la selección de fútbol argentino. Exactamente. Que era radical, ¿verdad? Sí, sí, pero, sí, sí, sí. Pero la coordinadora tenía otro proyecto. Exactamente. Bueno, fíjese dónde llegó Lanús, merecidamente, por mérito propio. Habría que decirle a los dirigentes de Independiente por qué no hicieron lo mismo, porque quizás si hubieran dejado al Mirón, hoy Independiente la situación futbolística sería otra, pero bueno, Lanús lo vio, lo llevó, armó un equipo sensacional, el año pasado ganó magníficamente el torneo de primera, hoy está en la final de la Copa Libertadores merecidamente, ¿por qué? Porque tiene dirigentes coherentes. Muy bien, Lanús, salud, entonces esperemos que traigan los Libertadores para la Argentina. Inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 36 minutos han pasado de las 6 de la mañana, tiempo con cielo cubierto y presagios de lluvia. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. 19 grados 5 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, en Chubú van a tener que resolver entonces que los que figuran como suplente del vicegobernador, que fue el candidato electo en las legislativas recientes, porque ahora tendrá que ejercer el mandato de gobernador por los 2 años que le faltan, mandato por el cual fue elegido él junto con Daneve, así que van a cambiar los que van a venir a representar, o va a cambiar uno de los que venía a representar a la provincia en la legislatura nacional, porque el vicegobernador había ganado justamente la elección para diputado. Diego, ¿qué tenemos? Hoy es el aniversario del nacimiento de otro peronista. Nacía el poeta y escritor Homero Manzi, el querido Barbeta, compañero peronista y hombre de forja. Su verdadero nombre era Homero Nicolás Mancione Prestera. Nació en Anatuya, Santiago del Estero, el 1 de noviembre de 1907 y falleció en Buenos Aires el 3 de mayo de 1951 a los 44 años. Poeta, letrista de tango, político y director de cine argentino, autor de tangos y milongas muy famosos, entre ellos Barrio de Tango, Malena, con música de Lucio de Mare, Milonga Sentimental, Romance de Barrio y Sur, con música de Aníbal Troilo. Desde muy joven adhirió a la ideología irigoyenista. Vivió gran parte de su vida en el barrio de Nueva Pompeya, pupilo en un colegio secundario, desde donde se veía la ventana de lo que canta en Sur. Sur, paredón y después una luz de almacén y más allá la inundación. Y le sirvió de inspiración a muchos de sus tangos. Es el quinto hijo de Luis Mancione, modesto trabajador, y de Ángela Puerestera, entrerriana de Concepción del Uruguay. Llegaría a tener 8 hermanos. Se crió en Añatuya, Santiago del Estero, hasta los 9 años, donde compartía la escuela primaria con el amigo de su vida, el doctor Ramón Carrillo. Se trasladó con su madre a Buenos Aires mientras su padre trabajaba en Ayatuya y la familia regresaba de vacaciones a su ciudad natal. En su infancia en Pompeya nace su familiaridad con la cultura del arrabal porteño, siempre presente en su obra. Sin embargo, Manzi destacaba siempre su filiación del interior y ocasionalmente firmaba con el seudónimo Arauco, que quiere decir en quichua rebelde, para enfatizar su afinidad con la identidad santiagueña. En Buenos Aires se hizo amigo de Sebastián Piana y Cátulo Castillo, quien sería otro destacado músico y poeta de tango. Con su influencia, y sobre todo del padre de Cátulo, don José Gostales Castillo, un escritor de renombre, se dedicó a la literatura. Se introdujo en el teatro, escribió, dirigió y actuó en producciones locales, y comenzó su actividad como letrista en 1922 y escribió la primera de sus obras, la que se conserva, que se tituló ¿Por qué no me besas?, que la llevó al disco Ignacio Corsini en 1926. Tuvo una breve incursión en el periodismo, trabajó como profesor de literatura en el Mariano Moreno y en el Domingo Faustino Sarmiento, y con su apoyo militante al derrocado Hipólito Yrigoyen y activista de reforma universitaria, el gobierno de facto de Uriburu lo encarceló por un tiempo breve y lo expulsó de ambas cátedras. El renovado contacto con los géneros folclóricos lo estimuló, junto con Sebastián Piana, a revalorizar el alicaído género de la milonga. Su milonga del 900 marcó la renovación del género, al que aportó una compleja poética sin precedentes. Un poco tiempo después escribió Milonga Sentimental, que fue grabada por Carlos Gardel. En 1941 compone Malena con música de Julio de Mare, y en el 48 Sur, un tango con música de Aníbal Troilo, dos de sus tangos más famosos. Participó en la fundación de Forja, fuerza de orientación radical de la joven Argentina, junto a Jaureche, Delepiane, Raúl Scalabrini Ortiz, y este movimiento preconiza el retorno a los principios federales de la Constitución. Conoce al coronel Perón y apoyan inmediatamente este movimiento. Sus acciones le valieron ser expulsado de la Facultad de Derecho. Durante esos años redobló su producción literaria y te escribe también para el cine, la película muda de más éxito en la historia del cine argentino, Nobleza Gaucha. Después vendría Escuela de Campeones, Todo un Hombre, Donde Mueren las Palabras y Rosa de América, y en colaboración con Ulises Petit de Murat, La Guerra Gaucha, sobre una novela de Leopoldo Lugones que dirigiría Lucas de Mares. Fundó

trabaja y nos cuida desde que nace la aurora. Desde que nace la aurora, robando tiempo a las horas, le quita vida a su vida. Usted es la lumbre querida de esta etapa bienhechora y su ciencia salvadora, mientras se cumple en olvida a la clase desvalida que es patriota y hinchadora. Por eso mi general, con esta improvisación, con esta improvisación, quise arrimar mi montón a su labor nacional. Había comprendido igual las penas de la nación, nadie con más corazón nos libró de tanto mal, nadie como Juan Perón, presidente y general. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Los vuelos de cabotaje de Aeroparque que hacia Aerolíneas y Austral tienen hasta 2 horas de demora por la reprogramación y 32 vuelos para el día de hoy fueron cancelados. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es evidente que Julio Miguel De Vido está desilusionado completamente porque cree que Cristina lo traicionó y le soltó la mano. ¿Por qué dice esto De Vido en una carta que se hizo pública ayer? En otras palabras, ¿no? Porque cuando Cristina dijo que no ponía las manos en el fuego en plena campaña, por De Vido ni por nadie, salvo por ella misma y sus hijos, él encontró que ese era un mensaje directo al Frente para la Victoria para decir, ni se preocupen, que se cocinen su propia salsa. Y le cayó pésimo a De Vido, anímicamente hablando, porque además él se quiso ir del gobierno de Cristina, nunca anduvo bien con ella, siempre anduvo muy bien con Néstor Kirchner, y ella le dijo, según trascendidos de aquella época, de aquí salís, preso o con los pies para adelante, no te vayas del gobierno porque vos sabés muchas cosas que me tenés que contar. En esa interna, que se hace muy fuerte después de la muerte de Néstor, donde evidentemente nace el cristinismo y muere el kirchnerismo, De Vido no quería estar. Y allí empieza un tira y afloje, como que De Vido sabía cosas del manejo de Néstor Kirchner que no sabía Cristina. Por eso De Vido se quería ir de la línea de fuego y no lo dejaron. Una vez que continúa en el gobierno, pasa a ser el hombre central de todo. Pero es aquí donde aparece una situación de desánimo del ex ministro, cuando dice, yo con mi personal confié, todos se portaron de acuerdo a las circunstancias, salvo uno, se refiere seguramente a López, pero él tiene, de él hacia abajo, tiene varios detenidos que pertenecían a esa área. Porque la mira del gran escándalo está puesta en los negociados de la obra pública, de donde aparentemente salía el dinero para la política o para las cuestiones personales. Y entonces, ahora en el gobierno, están analizando que De Vido hizo la primera carta contra De Kirchner, la segunda contra Cristina, la tercera va a ser contra Calcaterra, o contra alguno de los Caputo, o alguno de los vínculos directos del presidente, y temen que esto sea una serie en capítulos, es decir, que aparezca una carta de De Vido cada tanto, y que esa carta de De Vido puedan ir produciendo escozor de todo tipo y de todas formas. Ayer tuvo mucha trascendencia, y además se buscó el momento, después que había aparecido lo de Macri, aparece la carta. Pero ¿qué ocurrió? Fueron tantos los hechos que ocurrieron que la taparon de alguna forma, porque si no hoy se seguiría hablando de ese tema casi en extenso. Así que hay que estar muy atentos, porque es la primera sublevación interna del kirchnerismo diciéndole que las cosas se hacen de a dos, le dice en la carta, como en el amor, y dando a entender que todo lo que a él lo acusan no lo hizo solo. Y además terminó diciendo que él se sentía refrendido en Juan Perón y en Néstor Kirchner. Por si alguno me pregunta dónde estoy, estoy allí. Y estaré siempre. Diciendo, no tengo nada que ver con Cristina, yo soy de Néstor. Así que es toda una situación en la interna que hay que evaluar, que hay que ver, porque cuando uno pasa del poder total a la prisión, no debe ser muy fácil de sostener ni de manejar anímicamente. Y además, la depresión que los puede llevar a decir cosas, me parece que lo está llevando más que nada a avisar. Ojo, que si yo hablo, aquí no soy solo yo, caen varios. Entre ellos, los que del otro lado se beneficiaban con la obra pública. Y esto en el gobierno hizo cosquillas, porque no es una carta contra Cristina, a quien no la nombra, sino que es un aviso de que está dispuesta a seguir haciendo o a seguir escribiendo. ¿Cómo se escribe? Bueno, en el hospital, cuando uno está en el hospital penal, tiene lápiz, papel, lapicero y demás. Cuando está en el calabozo, no. Así que él puede haber escrito 5 o 6 cartas, no sé, las que se les ocurra pensar, se las sacó la mujer y la mujer ahora las tienen manejadas a través de la computadora, porque las cartas aparecieron en computación. Y en realidad, estos fueron cartas manuscritas que él hizo y las sacó la mujer del penal, que estuvo el fin de semana con el preso, que no tiene, fíjense ustedes, todavía una llamada de indagatoria. ¿Y por qué no lo han llamado de indagatoria? Porque el juez Rodríguez no lo iba a detener. Los que lo obligan a Rodríguez a detenerlo son la instancia superior del juez. Por eso todavía el juez no lo llamó indagatoria. Así que habrá que esperar, porque es un hecho, desde el punto de vista legal, bastante irregular. Es decir, no lo llamaron a indagatoria, que eso es una cosa que no se le puede negar a nadie. Y además de no llamarlo a indagatoria, está preso sin que se le haya probado nada, sino porque simplemente el fiscal Tornelli pidió que se lo detuviera ante la posibilidad de que entorpeciera la causa. Así que atentos a todas las cosas que pueden estar pasando por la cabeza de Julio De Vido. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Esta noche continúa la Copa Sudamericana, vamos a la información. Muy bien, Miguel, entonces sí, se presenta Racing en el presidente Perón, va por la revancha, va por dar vuelta al resultado que tuvo en el partido de ida en Paraguay. Allí perdió 1-0 frente a Libertad. Hoy va a jugar la revancha el equipo de Coca, lo hará frente al conjunto paraguayo con Musso en la valla, Pichut, Barbieri, Víctor y Alexis Soto, Augusto Solari, Álvaro Ríos, Saracho y Ibarwen, Lisandro López y Lautaro Martínez, que vuelve al primer equipo, va de entrada por Libertad. El equipo del español Fernando Jubero, Muñoz en la valla, Benítez, Alcaraz, Da Silva y Candia, Vareiro, Aquino, Lucena y Medina, Santiago Salcedo y el Tacuara Cardoso comienza. 19-15 en el presidente Porón, dirige Anderson Daronco de Brasil. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. En el calendario católico dice el Día de Todos los Santos, así que esperemos, porque mañana es el de los Santos Difuntos. Hay una marcha preparada también por el tema de Maldonado, así que estaremos pendientes seguramente de noticias que se van a producir en el avance del día de hoy. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Un día como hoy, en 1878, aparecía el periódico más antiguo del Uruguay, 1878, se llama El Bien Público y es el que se registra como el primer diario uruguayo. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti, alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El Papa Pío XII, en el año 1950, proclamaba un día como hoy el dogma de la Asunción de la Virgen María. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En 1952 en Chile, Carlos Ibáñez del Campo era elegido presidente y Perón ponía en marcha con Getúlio Vargas en Brasil e Ibáñez del Campo en Chile el ABC, que fue el primer paso para el Mercosur y para la patria grande latinoamericana. El ABC que era Argentina, Brasil y Chile, donde se ponía en movimiento con el liderazgo del general Perón. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 19 grados 5, la temperatura, faltan 2 minutos para las 7 de la mañana. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El cielo se mantiene parcialmente nublado, pasará también a estar nublado totalmente con baja posibilidad de chaparrones, aunque hay algún presagio de lluvia aislada. Vientos leves a moderados del noreste. La temperatura máxima de la jornada está estimada en 26 grados. A la tarde, ahora tenemos 19 grados 5 décimas. En la Antártida Argentina, por un país bioceánico y bicontinental, base Marambio. La temperatura actual 15 grados bajo cero. La máxima será de 10 bajo cero. El cielo está nublado, con niebla mejorando en la media mañana. Vientos leves del sudoeste, visibilidad mala regular. 5 argentinos murieron en un atentado terrorista donde el conductor de una camioneta mató a 8 personas en Nueva York, 5 que estaban en las bicisendas y que eran estudiantes que cumplían 30 años de egresados del secundario. Con tal motivo la provincia de Santa Fe decretó duelo provincial, pero se coincide con el duelo nacional que decretó el Poder Ejecutivo por el fallecimiento de Mario Das Neves. En la base San Martín de la Antártida Argentina, mañana con nubosidad variable, probables nevadas aisladas, vientos moderados a regulares del noreste rotando al norte, visibilidad regular. La actual temperatura en la base San Martín, 8 grados bajo cero, la máxima será de 5 bajo cero. Memorable remontada de Lanús, dio vuelta el partido contra River y se clasificó por primera vez en su historia finalista de la Libertadores de América. En la base Arcadas de la Antártida, mañana con nubosidad variable, ventiscas bajas, probables, nevadas aisladas, vientos regulares fuertes del noreste, visibilidad regular. La mínima se registra en este momento con 4 grados bajo cero, la máxima será 0 grados en Arcadas. Base Carlini de la Antártida Argentina, 5 bajo cero, máxima 2 bajo cero, nubosidad variable, probables, nevadas aisladas, vientos regulares a fuertes del sudoeste con ráfagas de temporal. Base Esperanza para los argentinos que hacen patria en otro continente que no es americano. Cielo algo parcialmente nublado, vientos moderados a regulares del sudoeste, visibilidad buena. La actual temperatura en Esperanza 7 bajo cero, la máxima será de 2 grados bajo cero. Dos policías, suboficiales, un cabo y un sargento de la policía de la ciudad y un malhechor murieron en un tiroteo. El Ministerio de Hacienda develó la letra chica de la reforma tributaria que piensan elevar para la discusión. Entre ellas hay algunos puntos que mencionan dónde van a cortar o bajar impuestos y dónde van a aumentar o subir los impuestos. Los celulares, televisores, monitores y otros productos similares pasarán de tributar al 17% a no pagar impuestos. Los autos de gama media, que van de 380 mil pesos a 800 mil, reducirán su tributo de impuestos internos en un 10% a cero. Las motos de gama media de 70.000 a 140.000 pesos pasan también de un 10% que tributaban a no pagar impuestos. Las aeronaves van por el camino inverso. De pagaban un 10%, deben pagar ahora un 20% de impuestos. Las embarcaciones de gama alta, más de 430.000 pesos, duplicarán sus tributos internos de 10 al 20%. Las motos de alta gama, que valen arriba de 140.000 pesos, pasarán de tributar un 10%, ahora pagarán un 20%. Los productos que, de acuerdo al Ministerio de Hacienda, no son saludables, cambian también sus alícuotas. El whisky, el coñac y otras bebidas blancas pasarán del 20% gradual a un 29% de impuesto. Las cervezas, que pagan ahora el 8%, pagarán el 17%. Los vinos espumantes, que no pagan, pasarán a pagar el 17%. Los vinos y sidras, que no pagan, tributarán un 10%. Las gaseosas en general y otras bebidas sin alcohol pasarán del 4 y el 8 que pagan a un 17%. Los cigarrillos mantienen sus cargas tributarias superiores al 70%. Los impuestos a los combustibles se simplificarán. Pasarán de ser dos montos de suma fija, uno de ellos por emisión y el otro en forma tal que no altere la carga tributaria actual. Parte de lo que anunció ayer en sus intenciones de aplicar el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. El deporte por Belgrano. Los árbitros para la octava fecha del campeonato de fútbol de primera división, que comienza el viernes 19:05 en San Martín, Chacarita, Gimnasia y Grima La Plata, Jorge Baliño; 21:05 en Mendoza, Godoy Cruz, Huracán, Diego Aval. El sábado 14:05, dos partidos en Santa Fe, Colón, San Martín de San Juan, Juan Pablo Pompey, Lanús, Olimpo de Bahía Blanca, Silvio Truco; 16:15 en el nuevo gasómetro, San Lorenzo, Banfield, Germán Delfino; 18:05 en Rosario Central, Atlético Tucumán, Andrés Merlos; y 20:05 en el Presidente Perón, Racing Talleres de Córdoba, Fernando Rapalini. El domingo, cuatro partidos. 2:14:05. Uno es a las 11:05. Temperley, Defensa y Justicia de Darío Herrera; 14:05, dos partidos. Belgrano de Córdoba, Independiente, Mauro Viliano; y Estudiante de La Plata, Argentino Junior, Pablo Echavarría; 18:05, el clásico de los clásicos en el Monumental, River Boca, Néstor Pitana. El lunes se completa la fecha con tres partidos: 17:05 en Sarandí, Arsenal Tigre, Patricio Lutó; 19:05 en Paraná, Patronato Newell's Old Boys de Rosario, Nicolás La Molina; y 20:05 en el José Amalfitani, Vélez Unión de Santa Fe, Federico Peligoy. Se presenta hoy en París-Bercy el Master 1000. Por segunda vez el peque Diego Schwartzman, en instantes, enfrenta al estadounidense John Isner. En tanto, desde las 10 de la mañana, hora de nuestro país, debuta Juan Martín del Potro. En la Torre de Tandil lo hará frente al portugués João Sousa. Del Potro va a intentar aprovechar las derrotas en primera ronda de Sam Querrey y Pablo Carreño Busta. Ambos están clasificando para el Master de Londres de fin de año. Y de esta manera, con un buen resultado en este torneo, Del Potro va a jugar el Master de Londres en diciembre. En tanto, comienzan hoy los octavos de final del básquetbol en el Super 20, con 7 partidos. A las 21, en Mar del Plata, Quilmes recibe a San Lorenzo. Al mismo horario, Argentino de Junín enfrenta a Ferrocarril Oeste. 21:30 en Córdoba, Atenas recibe a San Martín de Corrientes. 21:30 en Corrientes, Regatas ante Instituto de Córdoba. A las 22, dos partidos: Olímpico de la Banda Unión de Formosa, la Unión de Formosa; y a las 22 en la Bombonerita, Boca Gimnasia de Comodoro Rivadavia. En tanto, se juega desde las 21:30 el partido número 2 de la serie entre Salta Basket y Estudiantes de Concordia, que gana el equipo de Entrerriano por 1-0. A la altura de la avenida Márquez y Panamericana hay demora, el tránsito es lento, también en Gaona. el cielo se mantiene nublado en Buenos Aires y reiteramos que hay atrasos hasta de 2 horas en los vuelos de cabotaje de Aerolínea Austral, reprogramados por el paro de 24 horas efectuado por 5 gremios aeronáuticos en el día de ayer, y además se suspendieron 32 vuelos para el día de hoy. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. En 1871 se producía la primera inmigración importante desde Europa a la Argentina, de inmigrantes de todas las nacionalidades. Y entre ese grupo llegaba un joven pianista, inmigrante italiano, nacido en Nápoles, que provocaría que sus hijos hicieran una gran movida en la cultura argentina. Antonio Di Cepolo y Carmen Silano, los abuelos campesinos y analfabetos de Enrique Santos Di Cepolo y Armando Di Cepolo, tuvieron un hijo músico y aventurero. Se llamaba Santo y había nacido el 1 de noviembre de 1850 en Nápoles. Egresado del Conservatorio Real de Nápoles, en donde estudió el instrumento de viento, piano y contrabajo, Santo decidió emigrar hacia la Argentina con 21 años para hacer la América. Lo esperaba un país gobernado por Sarmiento con 2 millones de habitantes, que en 1871 recibió a 14.000 europeos, 10.000 de ellos italianos. La torrencial presencia inmigrante y su mestizaje con los criollos desclasados que también emigraban hacia Buenos Aires produjo un movimiento cultural sin precedentes en la región, cuyo epicentro fue el más sórdido suburbio. El nieto de aquellos campesinos analfabetos sintetizaría las características de este producto cultural en la letra que escribió en 1947 para el tango El Choclo de Ángel Villoldo, donde Enrique Santos Di Cepolo dice: mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Ese suburbio mestizo, paupérrimo, hacinaba criollos y ringos en los más de 3.000 conventillos que tenía Buenos Aires antes de 1890, con una población que llegaba a las 200.000 personas. La música salvó a Santo del destino atroz del conventillo. Fue reclutado como miembro de la banda de policía y bomberos de la ciudad, y un dato nada menor señala que en los 30.000 italianos que residían en la Argentina, 300 eran músicos. Santo se integra a la sociedad que mal que bien lo acoge. Se casa en 1875 con Luisa de Luque, también inmigrante, y pasa a formar parte de la orquesta del Teatro San Martín, inaugurado en 1887. Más tarde fundará una de las primeras academias de enseñanza musical y hasta escribirá un tango, Payaso, en honor de su amigo Frank Brown, payaso y actor de circo. En 1886 muere Amalia, su primera hija, y al año siguiente nace Armando, autor de sainetes y creador del grotesco criollo. En 1891 nace Rodolfo y en 1899 Otilia Margarita. Y el 27 de marzo de 1901, el menor de los hermanos, Enrique Santos Di Cepolo. La muerte de Santo en 1906 deja a Enrique al cuidado de Armando y de la mano de este se cría Enrique. Su madre muere 4 años después, en 1910. De la estirpe de estos dos tanitos inmigrantes llegaría a este mundo precisamente en Buenos Aires dos grandes del teatro, Armando el mayor y multifacético Enrique el menor, que se destacó como letrista, compositor de tangos, autor teatral, actor de teatro y cine, y que gracias hay que darles a don Antonio Santos Di Cepolo y a doña Alicia por legarnos una descendencia tan talentosa que dio brillo a nuestra escena nacional y a nuestra música ciudadana. Que Dios bendiga a estos dos queridos inmigrantes. Y lo recordamos con ese tango que escribió don Enrique, que recuerda a los inmigrantes, que era un tango que no tenía letra, de Ángel Villoldo, que se llama El Choclo, en la voz de Ángel Vargas. Que en mis horas de tristeza traes a mi mente tu recuerdo cariñoso, encadenándome a tus notas dulcemente, siento que el alma se me encoge poco a poco. Hoy que los años han blanqueado ya mis sienes, tango querido, viejo tango que me embarga con la cadencia de tu música sentida, recuerdo aquella época tan linda que se fue. Por tu mirada de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las greras, lunan los charcos, canyengue en las caleras y una ansia fiera en la manera de querer al evocarte. Tango querido, siento que tiembla la baldosa de un bailongo y oigo el resonar de mi pasado, hoy que no tengo más a mi madre. Siento que llega en puntapié para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Cada vez que uno se detiene en la historia, cada vez que uno se detiene en la vida, se pone en el uso de la memoria, que es muy frágil. Ustedes saben que es muy selectiva. La memoria recuerda lo que quiere y olvida las cosas que quiere olvidar. Y entonces tiene que preguntarse a sí mismo si se acuerda de determinadas cosas y recurrir al archivo. En este archivo de la palabra, en este archivo de la vida, vamos a meternos en el comienzo de la segunda época de la democracia, para que ustedes tengan vigencia plena de las cosas que se fueron perdiendo y las cosas que se reclamaban según y conforme, y cómo todo eso se fue diluyendo en una sociedad que parece estar ocupada de otras cosas. Resulta indispensable, apareció con vida y castigo a los culpables. Resulta indispensable, apareció con vida y castigo a los culpables. compañero, la libertad. ¡Ore! ¡Ore! ¡Ore! Es meterse un poco en el tiempo e ir para atrás y para preguntarnos, porque aquello era después de la derrota del justicialismo, donde la juventud peronista todavía estaba en la calle, era fuerte y tenía voluntad y deseos del reclamo, tanto hacia atrás para la dictadura como hacia adelante para la propia democracia. ¿Qué ha pasado con el justicialismo y la ausencia en la calle? Bueno, ha perdido la calle. La calle que el peronismo durante 18 años de proscripciones la supo contener, manejar, ser los dueños del territorio, no gratuitamente, sino regada de sangre, desapareció, se evaporó. Sus reemplazantes son hoy los movimientos sociales, es decir, aquellos que marginados del trabajo, o los subocupados, o los que no tienen trabajo, se encuentran en la protesta, para pedir por lo menos tener la posibilidad de progresar, por lo menos de tener la posibilidad de conseguir un trabajo. ¿Qué pasó entonces de Alfonsín a Macri? Muchas cosas, muchas cosas. Entre ellas, más de 30 años gobernando la provincia de Buenos Aires, sin resolver los temas. Y al revés, teniendo gobernadores paupérrimos, pésimos, como Ruscau o Scioli. Y entonces uno se encuentra que frente al tiempo que cambia, frente a una sociedad diferente, donde el 45% del padrón actual, el 50% del padrón actual tiene 45 años para abajo, o sea, es menor, y esto que estamos hablando ya se remonta, fíjense en ustedes, casi a 40 años. O sea que las voces de los que ustedes estaban escuchando allí, de esos jóvenes, hoy son casi abuelos. Y alguno capaz que lo es. Por lo tanto, ese cambio, que no solamente se nota por la desaparición de dos generaciones, de los contemporáneos de la edad nuestra, sino que se nota también porque fue devaluándose el concepto de la militancia ante el fracaso de los dirigentes que, diciendo representar ese reclamo de la calle, llegaron a los gobiernos de turno, nacionales, municipales, provinciales, y no lo hicieron. Y entonces se empieza a evaporar aquel pensamiento, se empieza a diluir aquella sociedad, y aparecen nuevos roles y nuevos protagonistas, con las mismas personas que deberían seguir la continuidad histórica, pero que no tienen ni siquiera la voluntad de hacerlo, porque se dan cuenta que todo está en cuestionamiento ante la tremenda crisis moral. Y la diferencia que existía entre esos que usted estaba escuchando recién, jóvenes de la época de Alfonsín, y los que veníamos de antes, era que la juventud peronista se hizo de abajo hacia arriba, y después se empezó a construir organizaciones de arriba para abajo. Por lo tanto, lo primero que preguntaba el joven, ¿cuánto voy a ganar? Pero la culpa no era del joven, la culpa era de aquellos que en el manejo de la caja pública le cambiaron la cabeza. Empezó la coordinadora y siguieron todos los que vinieron atrás. Es indudable que estamos detenidos ante un tiempo diferente, donde las redes sociales han reemplazado la calle, donde a los servicios de inteligencia del mundo se le ha escapado el tema de las redes sociales, es decir, controlan todo, pero resulta que se le escapa después que cualquier persona con una computadora pueda decir lo que le parezca. Y entonces, en esta nueva era, la batalla es tecnológica. Y la batalla tecnológica es la que va poniendo o sacando gente de las calles. Miren, tomen el ejemplo de Cataluña, una vieja historia de reivindicación para ser independientes. Terminó con el presidente exiliándose en Bélgica. Por más que él diga que no se exilia, que se va a presentar a elecciones, se exilió, se escapó. No era lo que pensaban los independentistas catalanes. Quédate y defendé la independencia, anda preso o morí en la defensa. Ni un rajón sufrió la policía que llegó, ni siquiera le dijeron nada en contra, al contrario, los catalanes que están por la unidad española lo aplaudían a la policía, le gritaban: esta es nuestra policía. Y entonces, remontándose a la misma España, ustedes dicen, pero allí nació Ciudadanos, allí nació Podemos. Sí, a través de las redes sociales. Y terminaron después engarzados en la vieja política, haciendo la misma cosa que los demás partidos, el socialista o el PPP. Entonces, esta batalla de las comunicaciones que hay que librar es muy difícil. Porque cualquier programa de cable tiene 50.000 personas mirándolo, y ningún político junta 50 personas fácilmente. Por lo tanto, esa transmutación, ese cambio, ese abandono de la lucha de la calle por los defensa de sus principios, se transforma después en donde algunos grupos de izquierda, que son minoritarios, porque cuando se tienen que presentar electoralmente no representan casi nada, y a los movimientos sociales, donde hay toda clase de pensamiento político, gente que precisa, que no estarían si se hubieran resuelto los problemas, que no estarían si después de 35 años de gobierno en la provincia de Buenos Aires se hubieran hecho las cosas que había que hacer. Pero cantando la marchita, se robaron la provincia de Buenos Aires y no hicieron lo que había que hacer. Y entonces, si no viene en este tiempo y en este momento un cambio estructural, si no viene un cambio profundo, si ahora, que tiene fecha la elección partidaria, no se derrota electoralmente a los mariscales de la derrota, es porque tampoco servirá más el Partido Justicialista. Perón fundó un movimiento y los partidos son una simple herramienta electoral, decía Perón. Pero lo cierto es que el Partido Justicialista debería conformar ahora la gran batalla de aquellos que están escuchando esto en sus casas y que dicen: algo hay que hacer. Bueno, si son afiliados, cuando venga el momento de la elección, hagan algo, por lo menos vayan a votar. Porque hay que cambiar el presentimiento que se tiene de que los que están sacaron la fecha rápidamente para quedarse ellos. Hay que cambiar esa historia. Y si no, habrá que construir la herramienta. Pero digo, ¿ustedes creen que en 40 años se evapora la calle? Bueno, si no lo cree, repiénselo, porque, repito, aún con la derrota, la primera derrota histórica que sufrió el peronismo a manos de Alfonsín, cierto, Perón no estaba, Perón se fue de esta tierra invicto, la juventud estaba presente y vivía y estaba en las calles. Porque no preguntaban qué hay para ir. Hoy preguntan cuánto me dan. No es la culpa de los jóvenes, ¿eh? Por lo tanto, si este tema no se resuelve, seguirán desde los medios de comunicación produciendo los cambios y a lo mejor aparece alguno de una red social y provoca una reforma que terminará como en España, armando Podemos o Ciudadanos, que después con los vicios de la política se contagian. Se trata de eso, de tener memoria. Por eso recurrimos al archivo, para que usted no se olvide lo que pasaba en la Argentina de hace apenas unos años. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. ¿Sabes o no sabes, Enrique? ¿Sobre? Sobre Torrisi. ¿No sabes si está en Europa? No, no, tiene que estar acá. No, a mí dijeron que se fue a Turquía. ¿A Turquía? ¿A Turquía? ¿Para qué? No sé, qué sé yo, dice que desapareció de todos los lugares que frecuentaba. No me diga. Sí. Torrisi, si está en Turquía, llámanos, por favor. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Estás en Estambul, Torrisi? No, no, estamos en Buenos Aires. ¿Cómo te va, amigo? Ah, pero había desaparecido. No sé, que te buscamos 2 días seguidos. Dijimos, ¿qué pasó con San Telmo, Colegiales, cómo anda? Defensores de Cambaceres, nada, no teníamos nada. Ahí está, Miguel, este... ¿Qué te No, no, estuvimos con un problemita de horario, nada más. ¿Problemita? De horario. ¿Sí? Ahí sabe la productora. Hay que acostarse temprano, ¿qué hace de noche? No, es al contrario, me había ido más temprano, no. Bueno, al contame, contrario, Miguel. Cuéntame. Gran victoria de Estudiantes 2-1 ante Platense. El pinche de Caseros, la verdad que logró una victoria muy importante, está ahí arriba en la tabla de posiciones, y es preocupante lo de Platense, que con Fernando Nano Ruiz había comenzado muy bien, había arrancado, pareció una campaña espectacular, y a poco está perdiendo puntos, está perdiendo partidos, había perdido con Atlanta, ahora pierde con Estudiantes, el rendimiento del equipo ya no es el mismo, los resultados tampoco, y hay mucha preocupación. La Ferrer empató 0-0 con Sportivo Barracas. A ver, mañana se le vence el contrato un Sportivo Barracas que antes de ayer cumplió 104 años, el Arrabalero, el equipo comandado por Víctor Santa María. ¿Qué pasó? Que hubo una arremetida... El equipo no, el club. Primero mediática contra Víctor Santa María y dijeron después judicial y parece que se paró esa mano. Bueno, vamos a ver. Te decía la Ferrer que no gana, que empató... que le llevaron 19 refuerzos y todos los jugadores que pidió Altano Pacini, que tiene un presupuesto muy alto para la categoría, que sus hinchas quieren dejar de una buena vez y por todas la primera C. Mañana se le vence el contrato a Altano Pacini y a la Ferrer. El presidente y el vicepresidente lo van a la muerte, Guzmán y Fatiga el Bongo. El resto de la comisión directiva no quiere saber más nada. Bueno, mañana se le vence el contrato, hoy por la tarde y esta noche reuniones claves. Algunos dicen que va a seguir, otros dicen que se termina la era del Tano Pacini en la Ferrer. Hubo algunos técnicos en la platea viendo el partido ayer, por ejemplo, el loco Omar Santorelli. Berazategui, lo veníamos diciendo aquí en todos lados, la campaña es pésima, es muy mala. Marcelo Filip es un niño mimado. Por la hinchada, por los dirigentes, tuvo varios pasos por el club, ayer perdió 4-0 de local con Central Córdoba, de Rosario con el Charrúa, no lo salvó absolutamente nadie, dejó de ser el técnico, y ya tiene nuevo técnico Berazategui, se trata del búfalo Guillermo Cesurac, que le ganó la pulseada a otros, como por ejemplo Horacio Videvich. Victoria de San Martín de Bursaco, le ganó 1-0 a Alem. Decir, Miguel, que Paraguayo también se quedó sin técnico. hay un interinato de gente de inferiores, suenan varios candidatos, entre ellos Hernán de Lima. Decir que el lunes va a arrancar el segundo ciclo de Darío Franco al frente del instituto. Darío Franco vuelve a ser el técnico del equipo de Alta Córdoba, empieza a trabajar el próximo lunes. En Riestra, la comisión directiva ratificó la confianza al técnico, a Jorge El Morrón Benítez, pero hay que decir que el partido del próximo ante Villa Gálmine va a ser fundamental. Decir que mañana Blanda Grube, que tiene fecha libre, va a jugar un amistoso ante el Deportivo Español. Decir que en Chicago, Facundo Mater, Alan Brondino, Julián Cosi y Enzo Letieri firmaron su primer contrato. Que en Almagro, Pablo Vergara, se confirmó el desgarro. Que Tristán Suárez, el plantel trabajó en Mercotel. Que en Docsul, los suplentes le ganaron 4-3 a los libres de Agremiado, partido que se jugó en Jeva. De cerca el Docsul le ganó 2-0 a Juventud Unida de Gualeguaychú. Que ayer hubo una manifestación que ya se venía anunciando. Por otra parte, en la puerta de AFA hubo más de 800 socios e hinchas de Quilmes. Hubo gente de Chicago, con camiseta de Chicago, apoyando a la gente cervecera. Claro, piden que se solucione el problema de AFA. Aparentemente, por lo que me cuentan, estaría todo bien encaminado. La AFA le daría una condonación de la deuda y se renegociaría el resto. Ayer los socios entregaron un petitorio y después se fueron de manera tranquila, pero bueno, lo habíamos dicho el viernes, que esto se está bien encaminado. Así que por ahora, que los hinchas de Quilmes se queden tranquilos, pero claro, que no le echen la culpa a la AFA, al presidente de la AFA. La deuda la generaron los propios dirigentes anteriores que estuvieron al frente de Quilmes, ¿no? La culpa no la tienen otros, la tiene Quilmes, la tiene la dirigencia que pasó por el club, avalada y apoyada por sus propios socios, y que en ese momento vieron el desastre que estaban haciendo. Recordemos que estuvo Aníbal Fernández como presidente de Quilmes, y bueno, no hicieron absolutamente nada. En Zacatepas, Hugo Acevedo ya está a disposición del cuerpo técnico. Martín Fabro tiene una dolencia, se recupera volviendo a Brenda Drogué. En Sarmiento de Junín, Nicolás Miracu arrastra una guince de tobillo, y en Rafaela esperan por la recuperación de Nicolás Castro. En alguna de las informaciones más importantes, Miguel, para los que decían que Barraca Central es ayudado porque Chiquitapia es el presidente de AFA, hace 8 partidos que Barracas Central no gana. Y Barraca Central tiene 11 puntos, el puntero es Tristán Suárez con 23, el furgón de Villa Lynch lo acompaña con 23 unidades, 17 tiene Atlanta, que tiene 2 partidos pendientes, también 17 unidades tienen Platense y Estudiantes. Para los que decían que a Barraca Central lo ayudaban, que los arbitrajes, que esto, que lo otro y lo demás allá, Barraca Central tiene 11 unidades y está muy, pero muy lejos de la punta, con un gran presupuesto, con un técnico muy caro, como Blas Yunta. Yo le dije antes que asuma que se habían equivocado, y con una selección de jugadores de la categoría. ¿Vos cómo lo ves a Coca como director técnico de San Lorenzo? La verdad es que por lo que me cuentan, por algunas situaciones en Racing, no me gustaría. Te saludo. Un abrazo, hasta mañana. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Es la hora 7:37 minutos, Carbón. La inteligencia para levantar al país. Hoy cumpleaños un grande de la canción, Salvatore Adamo. Nació el 1 de noviembre de 1943 y tuvo gran éxito comercial durante los 60 y 70, principalmente en Europa y en toda América. Su padre, que era un posero italiano, emigró a Bélgica en febrero del 47 para trabajar en las minas, y en junio de ese año su esposa Concheta, ama de casa, y su hijo Salvatore se unieron con él en la ciudad de Glin. Después se mudaron a Yemanés y Adamo estuvo postrado en cama durante un año con meningitis. La familia de Antonio Adamo y Concheta tenían 7 hijos. Adamo se crió en Bélgica y, como no quería que su hijo fuera minero igual que él, lo mandó a la escuela, donde se distinguió en música y en las artes en general. Lo educaron los padres de las escuelas cretenses. Pronto se dedicó al canto y en el 60 debutó en la Radio Luxemburgo como cantante y compositor, y ganó la final celebrada en París el 14 de febrero de dicho año. Su primer éxito lo logró con Sans Toi, Mamie en 1963 en Bélgica, que se transformó en el hit número uno. A partir de ahí conquistó Francia y actuó en el Olympia de París y se convirtió en uno de los cantantes más populares del mundo. También viajó a nuestro país, a la Argentina y en Chile, donde participó del festival más grande que tiene Chile durante 2 oportunidades, en Viña del Mar en los años 82, y después volvió en el 2004 y en el 2012 ganando las antorchas y las gaviotas de plata. Ha superado fácilmente los 500 canciones escritas, vendiendo discos hasta el día de hoy en forma millonaria. Salvatore Adamo nos canta en el día de su cumpleaños uno de sus grandes éxitos, La Noche. Tu amor de noche me llegó y un claro día se me fue. Maldigo el sol que se llevó tus juramentos y mi fe. Tu amor el día me hace odiar, la noche apaga mi rencor, porque ella viene a recordar que no soy nada sin tu amor. La noche me hace al volver enloquecer. La noche calma mi ansiedad, porque te espero y creo en ti, que me atormentas sin piedad, que lo eres todo para mí. De noche sueño en nuestro ayer, y cuando me llega el despertar, yo te maldigo sin querer. Y es que te quiero a mi pesar. La noche me hace volver enloquecer. Espero el día para odiar. La noche me hace recordar que no soy nada sin tu amor. 7 de la mañana, 43 en toda la Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El programa interactivo abre los teléfonos, tema libre. Usted puede opinar de lo que crea conveniente. Y estos son los números. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Sí, ¿qué tal? Sí, buen día, Derrensis. Rosario Villaproledón. Felicito a Carbone del tema de Discépolo, pero se olvidó de comentar que tenía motivo él para el programa que hacía. A mí me la vas a contar, Mordisquito. No, pero no era Discépolo. ¿Cómo no? ¿Mordisquito era Discépolo? No, Mordisquito sí, pero ¿eh? Digo, lo que pasó Carbone. ¿Qué pasó Carbone hoy? ¿Qué habló de la biografía del padre? Era de Homero Manzi. No, habló de presencia italiana, creo. Algo de la... Bueno. De Homero Manzi. Ah, Homero Manzi. Claro. De cualquier manera, era para recordar que Discépolo, la familia de Discépolo, tenía motivo Discépolo para escribir esos tangos, que claro, que vino en el siglo pasado fue de Homero Manzi. Bueno, perdón. Saludos. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Buen día, Augusto. ¿Qué dice? Con respecto al tema de... digamos, los anuncios presidenciales, que no son otra cosa que el guión que le dictó el FMI, ahora el 9 de noviembre del corriente se cumple un año que le hizo estas observaciones el Fondo Monetario Internacional. Y toda esta puesta en escena, adornada de gran acuerdo nacional, es la misma, el mismo proyecto de siempre del Fondo Monetario, adornado y tratando de buscar el consenso de otras fuerzas, que no va a ser, espero que así no sea, porque entre otras cosas se quiere cambiar la fórmula, y esto es un pedido expreso que hace el Fondo Monetario, cambiar la fórmula de indexación de las jubilaciones, porque ellos consideran que... No, de las jubilaciones no, de las personas que pierden el trabajo. No, estoy hablando de las jubilaciones. Pero la indemnización de jubilaciones no existe. No estoy hablando de indemnización, indexación de... ¡Ah, indexación! La fórmula de indexación que se basa en la evolución salarial y en el crecimiento de los ingresos de la ANSES, que tantas veces hemos dicho que la ANSES se nutría con otros impuestos y no solo con los aportes de los trabajadores. Y por eso podía acumular... cierta cantidad. Han anunciado que van a hacer un recorte de 100 mil millones. Yo quiero saber cómo se saca 100 mil millones de los jubilados. Al cambiar, precisamente, hablan de 20 puntos del PBI. 20 puntos le van a sacar al jubilado, que son esos 100 millones. Por eso hay que esperar que anuncien, porque la verdad que no tiene mucha lógica de razonamiento. Y por el otro lado, lo que decíamos hoy temprano, si las exportaciones no crecen, o sea, gastamos más en importaciones que en exportaciones, la importación perjudica a las pymes porque se importa cualquier cosa, y por el otro lado también quieren bajar impuestos, yo no sé cómo se va a financiar sino con deuda, ¿no? Escúcheme, el tema es así, quieren cambiar la fórmula por solo la evolución de la inflación, entonces con eso consiguen ahorrar para quién. ¿Ahorrar para quién? Porque en realidad se lo van a sacar al jubilado. 100 mil millones le van a sacar al jubilado, porque al cambiar la fórmula, no va a recibir los mismos aumentos que siempre hasta ahora venían. Por eso, esperemos a ver cómo lo anuncian definitivamente. Ya lo anunciaron. Pero es cierto que cuando ellos dicen que van a sacar o van a ahorrar 100 mil millones, de algún lado tienen que sacar. Escúcheme, del 72% van a pasar al 60%. Entonces yo me pregunto, lo que reclamaban era el 82%, que hablaban de la déspota del 82%. ¿A dónde están? ¿A dónde se escondieron todos esos? Bueno, los saludo. ¿Quién es? Augusto de la Plata, Miguel, buen día. La déspota sigue siendo una déspota, por más que este haga lo que haga, ¿no es cierto? Yo me gustaría, como esto tiene que pasar por el Senado y por diputados, no sé por qué Cámara va a entrar primero, quiero que de una vez por todas, yo me voy a jubilar, si Dios quiere, el año que viene, cuando se trate estas sesiones, los jubilados que puedan ir o que podamos ir y que estemos en condiciones, vayamos enfrente del Congreso a presionar y a manifestar este atropello. Y así con todos los temas, no dejarlo avanzar ni una pulga, ni un talco de pulga, perdón. Y usted me parece que va a tener que incorporar un columnista, psicólogo, psiquiatra, porque se viene un bajón para todos los jubilados y para mucha gente. Psicología de masa hay que... Sí, claro. Psicología de masa y alguna psicología individual, pero la psicología de masa la están haciendo del gobierno y los Durán Barba que vienen desde hace muchos años para como instrumento de dominación. Esto ya está previsto. Yo soy periodista, mire, y siguiendo la campaña presidencial de Duhalde, en el 99 en Puerto Madryn, un poquito pasado de copas, uno de sus asesores íntimos en materia de así de cultura, digamos, dijo que lo único que se podía hacer era asistencialismo, que no había ninguna otra opción, porque nadie tenía que gastar los recursos naturales para las futuras generaciones de anglosajones y otros. Y esto es lo que está pasando, en definitiva, esa es la verdad, como decía el general. Es lo que está pasando, y viene pasando en toda América Latina y nuestro país, es eso, de un modo u otro, de un color amarillo, peronista, con la déspota que está ahí todavía jugándose, con este maldito evasor y contrabandista que ahora llegó al poder de una manera insospechada, que ni él mismo se hubiera imaginado que podía hacerlo si los peronistas no hubieran gobernado, los cristinistas no, y los kirchneristas no hubieran gobernado tan mal. Pero me parece que esa psicología de masas nos están explicando a nosotros, a toda Latinoamérica, desde hace decenas de años, desde que Robert McNamara era el secretario de Estado. Bueno, pero el presidente arrancó el discurso el otro día diciendo no existe el enemigo exterior, eso es mentira. Y bueno. Claro, porque para él no es el enemigo. Por eso, bueno, lo saludo. Igualmente. ¿Quién es? Sí, Miguel. Señor. Buen día, Víctor de Núñez. Le tengo que agradecer a Diego. Me hizo pasar el dolor de espalda que me terrible. Claro, me pasó el camión por encima, pero Diego me pasó Ángel Vargas el choclo y me pasaron los dolores. Miguel, si yo tuviese que definir a la economía actual, digo que parece que es un condenado a la horca que se puso la soga en el cuello y está parado arriba de un banquito de tres patas. ¿Por qué? Y esto es economía, ni siquiera economía uno, es de perito mercantil. La economía de un país funciona con los ingresos por impuestos. Si no, por eso decía yo, hay tres formas de, claro, de financiar un país. Por la exportación, que puede ser muy grande y financia el país, por los impuestos, que de alguna manera son el tributo que maneja la recaudación, y si no, la emisión. Pero Miguel, si no hay consumo, no hay ingresos. Si no hay consumo, no funcionan las empresas. Bueno, por eso Perón decía que no era cuestión de controlar la economía, sino el ciclo económico. Exactamente. Él decía, a mayor producción, mayor consumo. A mayor consumo, mayor ingreso. Al mayor ingreso, mayor desarrollo, mayor ocupación. Es decir, que el trabajo era la polea generadora de todo lo demás. Entonces, por eso decía, el gobernar es crear trabajo. Porque a partir del trabajo hay ocupación. La ocupación plena permite el desarrollo de la persona. Pero ¿Qué hace la persona? Consume. Y aumenta el consumo. Pero Miguel, se metieron en un laberinto. Porque, por ejemplo, están jugando a la exportación de commodities. Pero si el dólar está quieto, los productores no exportan. Si se sube el dólar, ¿a dónde va? A precios. Los países entonces toman crédito externo. Pero cuando el circuito de la dinámica está roto, no tiene con qué pagar. Salvo, como dice usted, con territorio, con patrimonio. No, territorio y patrimonio. Y a esto hay que agregarle algo. El 65% de la caja de los bancos son fondos anclados en fondos de inversión, de inversión financiera. Ya lo vimos, que son volátiles. Como decía el otro día el economista, sube un punto la tasa de la Reserva Federal y esto en 24 horas, más allá de los fanatismos, más allá de la ideología, están en un laberinto. Claro, pero el problema no es que nosotros nos demos cuenta, el problema es que históricamente la política argentina nunca hizo nada en esos temas. Es cierto. Los saludo. Un abrazo. ¿Quién es? ¿Quién está? Nadie. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. ¿Quién es? Buen día, María Esther de Avellaneda. ¿Te acordás que hace tiempo yo te comenté que me dolía decir esto del señor presidente, que era un mentiroso y mala persona cuando mintió a todos los pobres viejitos, cuando nos puso, que él mismo lo presentó, la jubilación histórica, que a mí ya vuelvo a lo mismo que no llame ningún abogado, vuelvo a decirte lo mismo, 89 años, 37 años de trabajo en el mismo lugar, compañía de seguro, escalafón bancario, no era mucho sueldo, pero tampoco eran, y 34, la mínima, ¿a vos te parece? Y ahora mira lo que hace, lo que hablábamos la otra vez, que con la familia tenía poco perfil, pero ¿cómo van a querer esos hijos a este semejante padre? El otro día un señor, hablando, le puso un adjetivo calificativo que se lo merece y que millones de argentinos pensamos lo mismo que él dijo que era. ¿Tenés vela en tu casa? Escúchame una cosa. Espera, contéstame, ¿tenés velas? Sí, todos los días. Prendé una esta noche grande porque me parece que nos quedamos fuera. Escúchame, vos viste. ¿Me escuchaste lo que dije? Ay, sí. Me parece que nos quedamos fuera. Escúchame una cosa. Pero vos viste cuando... Ay, el otro día, te digo la verdad, ayer o antes de ayer fue que nombraron, pero Diego lo dijo en forma despectiva, que no me gustó que nombraron a Neusta, que era de Racing, ¿te acordás también? Que Neusta era de Racing. Sí. Bueno. Te saludo, señora. Espera, escúchame una... No, prende la vela, después mañana hablamos. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Ituzaingó, de Renzi, gracias por el tema libre. No le escucho nada. Gracias por el tema. Está muy caído, che, querido. Parece que le afectó la derrota de River. Qué barro, se da todo a pedir de Boca. ¿Puedo tener un pequeño comentario sobre Diego? No, porque a lo mejor se va a enojar. No, pero yo digo, cuando nombran a Jorge Vidal, un grande. Primero, un grande no fue... yo nombro un solo cantor que fue superior a él y nadie lo pasa. Héctor Mauré. Y después, en la época que yo era joven también... Vidal perseguía a Horacio. Mauré es uno de los tres que grabó la marcha peronista. Y bueno, cantó en el rincón de los artistas porque nadie lo contrataba. Vidal se la pasó insultando y corriéndolo a Horacio Deval, que decía que imitaba a Gardel. Y él imitaba a Gardel, era peinado a la gomina y creó la milonga otro Gardel más. Pero igual cantaban todos bien. Deje vivir en paz a los pobres cantores del tango. Chao. Gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Jorge de Matanza. La verdad que la reforma que pretende hacer el gobierno, la reforma tributaria, la verdad que siempre apunta para el mismo lado. Acá lo único que van a ser beneficiarios... ¿Cómo? Los empresarios, nada más que las empresas, pero no se nombra para nada al trabajador, no se nombra para nada al individuo. No, incluso ayer le preguntaron al ministro de Hacienda y dijo, no, nosotros ya hicimos la quita en el impuesto a la ganancia el año pasado. ¿Qué dice? Dice, y es una minoría la que paga el impuesto a la ganancia, está equivocado. Pero por favor, si seguimos pagando cada vez más, lo pagamos en mercadería, lo pagamos en todo, estamos pagando impuestos. Bueno, quédese tranquilo porque hoy aumentan las prepagas, mejor dicho, ahora están autorizadas. No, tranquilo porque no tengo. El 6%, o sea que a partir de diciembre las prepagas van a tener un aumento, lo que va del año, del 27%. Mire qué alegría, cada vez estamos más lindos, cada vez mejor estamos. Terminator está a full. Terminator Macri, por favor, ¿cómo hacemos para librarnos de este tipo? Porque la verdad que ¿sabes? Hay que hacer un juicio político, porque está funcionando la parte. No, lo que hay que hacer es trabajar para construir una alternancia. Mientras no se trabaje para una alternancia, seguirá Macri y posiblemente lo reelijan. Está todo peleado. Lo saludo. Estoy pasando factura. Gracias. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. ¿Sí, quién es? Habla Juan de Brazategui, Miguel Ángel. Una pregunta que me inquieta. Alemania, que se puede tomar como ejemplo, ¿se la agarró con los trabajadores y los jubilados para buscar, para crecer? No sé, pero como nosotros tenemos menos pobres que Alemania, a mí no me preocupa. Aníbal Fernández, cuando nos comparó con Alemania, dijo que teníamos menos pobres que Alemania. Así que no, bueno. Alemania no nos sirve para medir nada si tenemos menos pobres que Alemania. Tenemos 34% de pobres, ellos deben tener el 50, qué sé yo. Largar frases al aire la larga cualquiera. ¿Cómo? Largar frases al aire. Porque si nomás sin fundamento. Claro, pero la macana que era ministro, ¿no? Sí, bueno, sí. No, pero yo quiero, yo, los alemanes orientales, que eran los alemanes pobres, digamos, sí. Con toda intención, cuando Alemania Federal, o sea, la Alemania Occidental, había vuelto a desarrollarse y a crecer, dijeron, bueno, por arte de magia se caía el muro, tiraron el muro abajo, para trasladarlo de los pobres pensando que Alemania se iba a hundir. Alemania en silencio asumió a los pobres, se organizó y sigue siendo la potencia económica de Europa. Es un tema puntual. Y además Angela Merkel salió del lado oriental, o sea, viene del lado comunista. Claro, pero yo creo que para crecer no hace falta... No, le estoy diciendo que al revés. No le estoy diciendo al revés, que asumieron los pobres. Por eso digo. Pero bueno, acá están yendo al revés. Los saludo. Gracias, Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622. Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. El loco Trump dijo que el que atentó en nombre de ICI es un desequilibrado. Un tema de locos. La policía confirmó que un hombre que estaba bajo custodia irrumpió en una ciclovía cerca del memorial del 11 de septiembre. 12 heridos y 8 muertos, entre los cuales hay 5 argentinos. Después de las 3 de la tarde del día de ayer, una camioneta alquilada a la empresa Home Depot ingresó en la ciclovía de la calle West, al sur de Manhattan, cerca de un colegio comunitario y de una secundaria, y a unas pocas cuadras del memorial de 11 de septiembre, donde se cayeron las torres, atropellando a decenas de personas que circulaban en el lugar. Según la misma fuente, el vehículo continuó rumbo al sur hasta chocar con otro automóvil, después de la cual el conductor descendió y apuntó con 2 armas, que eran falsas, por las que la policía le disparó. Logró neutralizarlo y finalmente ponerlo bajo custodia. De acuerdo con la información del Departamento de Policía de Nueva York, el atacante llevaba una pistola de pintura y una de aire comprimido que fueron recuperadas en la escena. En una conferencia de prensa celebrada horas después del ataque, el alcalde Bill Bessio confirmó que se trató de un acto de terror. Por su parte, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ratificó la información preliminar y aclaró que después de atropellar a varias personas en la ciclovía, el vehículo blanco chocó con un autobús escolar, hiriendo a 2 adultos y a 2 niños. Además, el gobernador confirmó que los fallecidos vinculados al episodio son 8 y que hay al menos una decena de heridos, pero que el último número podría aumentar tras terminarse la evacuación del lugar. De los 8 muertos, 5 son rosarinos que estaban cumpliendo con una petición de uno de ellos, que los invitó a cumplir los 30 años de egresados del secundario porque estaba en buena posición económica y lo quería conmemorar con sus compañeros. El titular de La Rural dice que va a renunciar para asumir el reemplazo de Burialde en agroindustria. En realidad, desde que Macri es presidente, que anda atrás de ese cargo el titular de La Rural. El jefe de gabinete, Marcos Peña, informó ayer la decisión en conferencia de prensa de cambiar al ministro de agroindustria. Luis Miguel Echeverri va a suceder, así se dice, a Ricardo Burialde en el Ministerio de Agroindustria, y a Burialde le quieren dar una salida honrosa y lo mandarían a una embajada en Europa. La viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria son investigados por blanqueo de dinero del narcotráfico en nuestro país. La justicia argentina tiene en el punto de mira a la viuda y al hijo de Pablo Escobar por presunto blanqueo de dinero del narcotráfico. Una investigación que efectuaron colombianos y norteamericanos le llegó a la ministra Bullrich, que ha sacado a la luz los nombres de María Victoria Eano y Pablo Escobar, hijo, conocidos en nuestro país como María Isabel Santos y Sebastián Marroquín, nombres y apellidos que tuvieron que cambiar cuando en la época de Menem le dieron exilio. El exilio que entonces tenían los dos significó que no se iban a comprometer con el narcotráfico. Sin embargo, aparecen ahora como nexo de unión entre narcotraficantes colombianos, Piedraíta Ceballitos o Ceballos, y sociedades argentinas que se habían encargado de blanquear unos 15 millones de dólares. Habían firmado contratos, y hay uno donde la firma del hijo de Pablo Emilio Escobar Gaviria dice que le cobra un porcentaje por esto, explicó en rueda de prensa la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich. Esto es para la Argentina, una de las operaciones de destructuración de las operaciones del lavado del narcotráfico más importante de nuestra historia, con las personas más trascendentes en la historia del narcotráfico de Colombia. La FIP rechaza la venta del grupo Indalo de Cristóbal López, el empresario beneficiado con la pauta oficial del kirchnerismo, y ahora que busca salir de las 170 empresas que maneja su grupo y que mantiene una deuda impositiva de 13 mil millones de pesos, dice que no sabe qué hacer porque le trabaron toda salida. La FIP presentó un escrito ante el juez Julián Ercolini rechazando la posibilidad de venta del grupo Indalo, que pretende concretar el empresario K y de Fabián de Sousa. Se trata de 170 sociedades que integran el holding, cuyo activo supera los mil millones de dólares. Según el escrito, el organismo que se dedica a controlar la evasión denunció que el empresario Cristóbal López sostiene que tiene, junto con de Sousa, primero que pagar lo que deben al fisco y luego se verá si se autoriza o no la transferencia. A través de sus abogados, Carlos Beraldi, el dueño de Indalo, presentó ante el juez Ercolini un escrito planteando que es imposible continuar con el manejo del grupo y para preservar las fuentes de trabajo nos vemos necesarios a realizar esta operación de venta. La compra-venta de Indalo solo podrá hacerse efectiva si el juez Julián Ercolini, que hasta que la Cámara de Casación defina si se queda con la causa, pasa o no al fuero penal tributario, decide y autoriza la venta. Hasta ahora Ercolini dice que recibió la petición de la FIP para que no autorice la venta. Está nublado el cielo en Buenos Aires, el deporte por Belgrano. La actualidad del tenis en el Master 1000 de París-Bercy, está jugando Diego Schwartzman, perdió el primer set frente al americano John Isner por 7-6 en el tiebreak. Está ya comenzando el segundo, el Peque está arriba en el primer punto del segundo set por 15-0. Se completa hoy la cuarta fecha de la Copa de Campeones de Europa con 8 partidos, todos 16-45. Por el grupo E juegan el Liverpool frente al Maribor y el Sevilla de España ante el Spartak Moscú. El grupo F enfrenta al Napoli de Italia ante el Manchester City, el equipo del Kun Agüero, y el Shakhtar Donetsk frente al Feyenoord. Por el grupo G, Besiktas frente a Mónaco, Porto de Portugal ante el Leipzig alemán, y por el grupo H, Borussia Dortmund frente al Hapoel de Chipre, y el Tottenham recibe la visita del actual campeón, el Real Madrid. En boxeo, el invicto santafesino Fabián TNT Maidana se presenta esta noche en la Macarena de Medellín, el estadio que allí dispuso la convención, donde se está realizando la convención de la Asociación Mundial de Boxeo. Va a enfrentar al peligroso venezolano Johan el Terrible Pérez a 10 vueltas en categoría welter, en combate preparatorio para una posible chance mundialista. La pelea será televisada por Fox Sports 2. Y en automovilismo se completó la segunda etapa de la 15ª edición del Gran Premio Histórico de la Argentina, la que se disputó entre Villa General Belgrano y San Miguel de Tucumán. La victoria le correspondió al binomio que hacen Oscar Peñalba y Juan Carlos Quiroga a bordo de un Torino 380. La tercera etapa se corre en el día de hoy, será entre San Miguel de Tucumán y Catamarca. Hoy y mañana las banderas argentinas en los ministerios y lugares públicos deben mantenerse a media asta porque el Poder Ejecutivo Nacional decretó duelo por 48 horas por la muerte del gobernador de Chubut, Mario Vaz Neves. Al menos 200 muertos luego de un derrumbe en un sitio de pruebas nucleares en Corea del Norte. Un cable urgente procedente de Corea del Norte da cuenta que murieron 200 personas al derrumbarse un sitio donde el loco presidente norcoreano hace pruebas nucleares. En Estados Unidos, legisladores inician el primer intento de juicio político al loco Trump. De prosperar, podrían pedir la destitución del presidente. En Bogotá, se autorizó bombardeo contra disidentes de la FARC. Tres jefes que no quisieron firmar el acuerdo y que se mantienen como guerrilleros serán bombardeados por el ejército. En Cataluña hay desilusión en los catalanes independentistas con la fuga del presidente de la Generalitat. Se encuentra en Bélgica, donde dice que no pidió asilo político porque piensa presentarse en las elecciones que llamó el gobierno nacional español, pero a su vez es denunciado por peculado y por administración fraudulenta, por lo cual, si llega a España, sería detenido y 30 años de prisión. Falleció la esposa de Jorge Julio López. Irene Saveñano murió luego de padecer una larga enfermedad. Su hijo Rubén dio la información, Rubén Eduardo, dio la información que murió la esposa de Julio López. En el Senado se presentará el jefe de gabinete Marcos Peña para dar su último informe de gestión en el año. El titular de la Rural, nuevo y futuro ministro del área de agroindustria, Echeverri, dijo que buscará incrementar la competitividad y abrir nuevos mercados. El Merval cerró con una suba de 1.93 y acumuló una ganancia de 7.2% en el mes. Tres trapitos fueron condenados a 48 horas de su detención. Ocurrió en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires van a cambiar el sistema de control médica a domicilio de los trabajadores estatales. Van a instalar además relojes biométricos en las escuelas para controlar la asistencia docente. El gobierno jujeño determinó controlar de esta forma a los maestros en las escuelas de Jujuy, y en la provincia de Buenos Aires estudian también su aplicación. El cielo está cubierto en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Sí, Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Bueno, al final, lo que veníamos anticipando hace tanto tiempo, primero le pusieron abajo un elenco que no le respondía, después empezaron a mover las islas formoseño de tal manera que Macri cumple con un sueño. Vos sabés que lo quiso poner de entrada. Lo sabíamos que... y lo dijimos aquí, claro, muchas veces. El que se había puesto, ¿sabés quién era? Pratt Gay, porque Pratt Gay fue el que trabajó y hizo un poco de lobby para... Sí, Pratt Gay de alguna forma pivoteando con Ernesto Sanz comienzo del gobierno. Claro, ahora me parece que le dieron un lugar a un radical en salud y dijeron, bueno, te pongo ministro de salud radical, pero te saco al otro. Me parece que sí. Yo eso. Pensé algo de eso también cuando me enteré ayer a la mañana del cambio. De todas maneras, era un cambio, no sé si cantado para este momento, pero evidentemente el presidente puso al quien quería como ministro desde el minuto cero cuando asumió hace 2 años y lo puso luego de haber ganado las elecciones de hace 10 días. Hay mucho silencio de las otras organizaciones gremiales, ¿no? No hay tanto silencio. Hay un apoyo crítico o un apoyo expectante. Con INAGRO, que es el área cooperativa, Confederación Intercooperativa Agropecuaria, salió en un comunicado a decir que les parece bien que ahí está, Carlos Yanisoto, el presidente, dice: es muy satisfactorio que siga habiendo representantes del sector en el Ministerio de la Industria. Personalmente, tengo muy buena relación con Echeverri y no puedo dejar de reconocer la labor de Ricardo Bursaire, que la considero siempre en Coninagro y en la ruralidad. Desconozco los motivos, pero creo que podemos seguir profundizando las medidas del campo y las economías regionales, que son las que más necesitan. En este tema, Coninagro salió con un comunicado resaltar que apoyan a Echeverri, como acabo de leer, pero que hay un tema pendiente con las economías regionales, que para Coninagro son muy importantes. Sí, pero para la rural yo no sé hasta dónde fue importante alguna la vez. La rural... para la rural, hasta dónde las regionales fueron importantes alguna vez. Históricamente no, siempre el Echeverri lo ha dicho en sus discursos últimamente. Por otro lado, Federación Agraria dijo, auguramos a Luis Miguel Echeverri, esto en un Twitter, una gestión al frente de agroindustria que redunde en beneficio de todos los productores agropecuarios. Nuestra entidad, siguió diciendo Federación Agraria en boca de Omar Príncipe. Pero, o sea, vos decís que hay una... tiene un programa... más que silencio, hay una expectativa con duda, digamos. Hay una expectativa con duda. Y por el lado de CRA, que es la otra entidad y es la más afín ideológicamente a la rural, Dardo Chiesa, su presidente, dijo: veo que el presidente inicia una nueva etapa, una reforma profunda del país, y evidentemente está redistribuyendo sus colaboradores. Él, el presidente, es quien conduce y quien elige el equipo. Decime, tenemos, a ver, Federación Agraria... Federación Agraria desea... Que espera que no se olvide, digamos, de los pequeños productores. De los pobres. Después tenemos a los otros que observan que está bien que sea el sector, pero que están esperando a ver qué medidas toma. Sí. Y todos les están mandando alguna indirecta diciéndole, bueno, necesitas hacer esto, necesitas hacer aquello. Ahora, de acuerdo a la capacidad que él pueda tener y cómo se mueva, porque si se cierra con su círculo de la rural va a ser complicado. No, eso ya te digo que eso, es más, la rural deja de ser socio y renuncia como socio. Sí, tiene que renunciar, sí. Sí, podría haber tomado licencia, pero la rural lo quieren tener lejos, en el sentido de que se diferencie, se despegue la entidad de la función de Echeverri como ministro. Bueno, habrá que ver qué pasa, ¿no? Habrá que ver qué pasa. Los motivos por los cuales, más allá de que políticamente Macri siempre lo quiso tener a Echeverri como ministro, los motivos por los cuales se va a Bursaire son básicamente dos. La no resolución de la crisis de la fruticultura en Río Negro, sí. Y el tema de la lechería, donde las últimas reuniones de gabinete hasta tuvo algún reto en público Macri hacia Bursaire. Y por otro lado también hay que decir que en el tema semillas, tema de derechos de semillas, regalías, propiedad intelectual y demás, también en alguna oportunidad Echeverri, que ha funcionado en estos 2 años como una especie de ministro paralelo, inició gestiones que Bursaire desconocía. Bueno, vos sabés que, por otro lado, Bursaire quiso ser candidata en Formosa y no lo dejaron. Bueno, eso es lo que... Yo creo que eso fue ya lo que le alertó él de que tenía su día, ¿no? Bueno, eso es lo que se notaba ayer en la mañana cuando se conoció la noticia, como un clima de traición. O sea, él quiso ir, como vos decís, a competir en Formosa, no lo dejaron, inclusive Echeverri hizo fuerza para que en el radicalismo, Echeverri viene del radicalismo de Entre Ríos, fuera Benedetti el candidato a senador por esa provincia, con lo cual, bueno, de alguna forma se olfateaba esa sensación de que lo habían traicionado y lo habían sacado del medio. Es decir, Echeverri le habían ofrecido a él ser por Entre Ríos y hizo fuerza para que fuera un radical, pero en el caso de Formosa, de Bursaire, no lo dejaron competir. No lo dejaron competir porque y eso a él le cayó muy mal y se dio cuenta que era un anuncio de que se y de que algo se venía. Sí. Igualmente va una salida elegante con la embajada en Europa, que la embajada en Europa es la embajada de la Unión Europea en Bélgica, en Bruselas, que no es un dato menor. en el sentido de las negociaciones agroindustriales, porque se viene la reunión del grupo de los 20 aquí en diciembre, y perdón, de la Organización Mundial del Comercio, que el tema comercial con Unión Europea y Mercosur, que es un largo acuerdo pendiente hace 20 años, el hombre va a tener que negociar allí, sí, y ponerle límites o ver de qué manera se puede lograr un acuerdo donde el tema agrícola esté presente, y esto tendría que hacerlo también con Brasil. Déjame que yo dude. Dígame. De la relación que vayan a tener después con el ministro. Él va a querer manejarse con el Macri lo va a mandar a manejarse con el canciller, va a ser toda una situación, ¿no? Sí, tampoco está confirmado qué equipo va a acompañar el Echeverri, quiénes quedan de la gestión de Bursaile, quiénes se van. Y puede ocurrir que queden más abajo porque venían del PRO. No todos, bueno, de hecho, hablábamos recién de Coninagro, el jefe de gabinete de Bursaile, nombrado hace pocos meses, es Daniel Assef, hombre que viene de Coninagro, era el gerente general de Coninagro. El resto sí, Ricardo Negri, una gran mayoría venían del lado del PRO, es cierto, pero todavía no se sabe cuál es el elenco que va a acompañar a Echeverri, digo bien, ni tampoco cuándo va a asumir, se presume que será la semana que viene. Decime, cambiando de tema, cambiemos. ¿Cómo está el tema de las inundaciones en la provincia? Bueno, hablando de inundaciones, por supuesto el agua va bajando muy lentamente, hay demoras en las siembras de la cosecha gruesa, obviamente por esto, pero a propósito de esto, ayer hubo una inauguración de obras vinculado con inundaciones en la provincia de Córdoba, justamente el presidente Mauricio Macri y los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti y de Santa Fe, Miguel Lifshitz, inauguraron en Tortugas, esto es en provincia de Santa Fe, en el límite con Córdoba, el inicio formal de obras del canal San Antonio, el saneamiento del canal San Antonio, un canal que viene desde San Francisco y va hasta Cruz Alta, siempre la provincia de Córdoba, limitando con Santa Fe, es una obra que estaba reclamada por años por los productores y va a permitir sanear 1.250.000 hectáreas, 1.100.000 en Córdoba y 150.000 en Santa Fe. Esto va a permitir que las aguas de esa zona deriven al río Carcarañá, que después es agua en el Paraná. Hubo alguna objeción hace algunos meses, y esto lo comentamos aquí, respecto de si esas obras son suficientes en cuanto al caudal, en cuanto al ancho que tendrá esta obra, pero lo cierto es que, bueno, la obra comienza a funcionar, y en este sentido el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, recordó que el proyecto se realizó en Córdoba junto con los intendentes legisladores y luego se consensuó en el Comité de Cuenca de la Provincia de Santa Fe y se elevó a la Nación para su correspondiente aprobación. Esto comenzó ayer formalmente. Seguimos el viernes, gracias. Hasta el viernes, buen día para todos. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Diego? Hoy cumpleaños un querido amigo, el Coco Basile. Alfredo Rubén Basile Moreno, tal su verdadero nombre, nació en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, el 1 de noviembre de 1943. Conocido como Alfio, como le decía su viejo, se destacó como entrenador y es futbolista argentino. Actualmente se desempeña esporádicamente como periodista de fútbol. El Coco Basile comenzó su carrera jugando en el pequeño club Bellavista de su ciudad natal. Después jugó en Racing del 64 al 70, donde comenzó jugando como volante hasta la llegada de Juan José Pizzuti, quien lo puso de zaguero, donde formó parte de una inolvidable dupla junto al mariscal Roberto Perfumo. En el club de Avellaneda sumó un total de 186 partidos jugados y cosechó varios triunfos de relevancia, formando parte del histórico equipo de José. El título de la Liga del 66, la Copa Libertadores del 67, en la que marcó un gol frente a Independiente de Medellín en la victoria por 5-2 de Racing, y la Copa Internacional del 67. Después de ganar todo con la Academia, fichó con Huracán, donde jugó hasta el 75, ganando el Metropolitano del 73. De ahí se destacó. Perdóname, cuando fue Huracán fue porque tenía un problema de la rodilla. Ya no podía casi seguir jugando y se fue a jugar igual a Huracán. En aquel equipo de Huracán jugaba que dirigió Subeldía un tiempo. Sí, ahí se dedicó más que nada a organizar asados para cohesionar al grupo, por lo que lo apodaron Manija. En el 75 tuvo que abandonar Huracán por los problemas que tenía en la rodilla y que vos recién ratificabas. y después de retirarse dirigió varios equipos argentinos como Rosario Central, Racing Club, con el que ganó la primera Supercopa Sudamericana en el 88 y la Interamericana en el 88, Huracán y Vélez Arfiel, y después Nacional de Uruguay y el Atlético Martín, la Reginadrid de España. Bueno, vos sabés que él, Cejas, que ya ha fallecido también, Perfumo, ¿quién más? Bueno, el propio Chango Cárdenas, es decir, chicos que iban, eran muy chiquitos y muy jóvenes, iban a Lotito Matiusi, que era la hija del canchero en Racing, y que era una segunda madre para todos, a tomarse un mate o a comer algo, y eran rostros muy jóvenes que aparecían en el firmamento futbolístico de esa época. Pero a él le tocó integrar un equipo realmente notable, ¿no? Porque ese equipo que Pizzuti armó era para salvarse del descenso y terminó campeón del mundo, ¿no? Sí, maravilloso. Después, a los comienzos de los 90, dirigió la selección argentina que ganó dos veces la Copa América. La última vez que salimos campeones de América. Sí, Chile en el 91 y Ecuador en el 93. A México la final le ganó 2-1. Y también una Copa FIFA Confederaciones en Arabia Saudita en el 92. Bueno, también cuando ese desastre de River, ¿no? Sí. El técnico era Basile. En el 94. Hicieron 5 goles. Cuando nos hicieron 5 la selección colombiana. Que tuvimos que llamarlo a Maradona urgente para ir a clasificar el repechaje. Hoy, Miguel, se cumple es el aniversario del partido revancha que jugaron el presidente Perón, Racing y el Celtic, que ganó Racing 2-1. Y después, sí, tres días después jugaron en Montevideo y sí, Racing ahí gana la Copa. Bueno, vos sabés que Racing empezó perdiendo, dio vuelta al partido. Dirigía un árbitro que era Esteban Marino, un uruguayo. Y uno de los goles de Racing era en posición por lo menos dudosa, ¿no? Cuando estuvimos en el Uruguay, le pregunté un día a Marino, le digo, dígame, Marino, fuera del micrófono, ¿había upside o no del Yaya? Me dice, no me interesa, era un equipo americano. El referí me contestó eso, no me interesa el equipo americano, como diciendo, si me equivoqué a favor del americano, ¿no? Después de jugar con Colombia y perder 5-0, tuvimos que ir a jugar la reclasificación ante el ganador del grupo de Oceanía. Después de ese partido, Diego Maradona volvió a jugar en los dos partidos decisivos contra Australia y en ese periodo logró una racha de 33 partidos sin perder, la marca más grande de partidos invictos alcanzados por la selección argentina en su historia. En aquella Copa Mundial que se disputó en los Estados Unidos, la selección que dirigía Basile no pasó de los octavos de final después de haber sido eliminada por Rumania en aquella instancia, lo cual fue visto por los futboleros como un fracaso. Vos sabés que él iba a comer muy seguido, no sé si seguirá yendo a la raya, y tenía siempre un pedido de molleja, de ensalada de berro y qué sé yo, y a veces uno lo miraba y decía, pero claro, ya no jugaba más, ¿no? Pero sí, uno miraba y decía, y esto lo hacía también cuando era jugador, te decían los mozos, venía de vez en cuando escondido y se comía una molleja. Sí, sigue yendo con un grupo de amigos. Después dirigió a San Lorenzo de Almagro, a la América de México, a Colón de Santa Fe, y no tuvo buenos resultados, salvo con los mexicanos a los que llevó a los cuartos de final. Después, en el torneo de invierno del 2000 y a ser los superlíderes del torneo verano del 2001, logró llegar a las semifinales. En el 2005 llegó a Boca Juniors como director técnico y solo un mes más tarde ganaron la Recopa Sudamericana 2005. Logró el primer título de Primera División Argentina en la apertura del mismo año y 4 días más tarde Boca ganó la Sudamericana del 2005 frente a los Pumas de México. En mayo del 2006 llevó a Boca Juniors a su título profesional número 22 de la Argentina al ganar el Clausura de 2006. También con Boca como técnico, el 14 de septiembre de 2006 ganó la Recopa Sudamericana y en la final Boca venció al Sao Paulo, y en ese campeonato Basile consiguió obtener los 5 campeonatos oficiales de lo que fue el técnico del club, y el 15 de septiembre lo sustituyó Ricardo Lavolpe. Después dirigió la selección desde septiembre de 2006, reemplazando a Pekerman hasta octubre de 2008, día en que se hizo pública su renuncia, después de la derrota con Chile. 74 años cumple hoy el Coco Basile. Salud. otro servicio de Udgra Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Udgra, Domingo Bruno, Secretario General. Es la hora 8:27 minutos, 19 grados 4 la temperatura, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel Derrensis TV. Miguel Ángel Derrensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel Derrensis TV. En 1964, un día como hoy, en Bolivia estallaba un golpe de Estado encabezado por René Barrientos, que destituía al reelegido presidente Víctor Paz Estenssoro. Usted nos puede llamar o escribir. Derrensis, ayer y hoy, @fiberpay.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Los teléfonos están abiertos, usted puede llamar ahora. ¿Quién es? Tino, Miguel Ángel, buenos días. Con la facultad que me da el derecho a réplica, quiero contestarle a un oyente que me ofendió el viernes pasado, dudando de mi fidelidad política peronista. Y el oyente, ya saben, ustedes se lo imaginan, Augusto de Montechicolo, ¿quién no iba a ser nada más que él? Y le tengo que explicar a este individuo que yo nací el mismo día del peronismo, nací a la política, aquel 4 de junio de 1943, hace casi 75 años. Ese día maravilloso que cambió la historia de la política argentina, mi papá, un árabe analfabeto al castellano, me dijo que era nacionalista, que me había enseñado a Hipólito Yrigoyen, me dijo, presta atención, que hoy es un día bisagra para la historia argentina, con la llegada del coronel Perón. Y abrazamos desde entonces y para siempre el peronismo de Perón, y luego de Perón y Evita. Es lo que le quiero decir también a él, que no tiene ningún derecho para cuestionar también mi carrera profesional de periodista y de hombre de los medios, que ha sido absolutamente transparente. Y yo tengo algo que no lo tiene cualquiera. Yo tengo el archivo con el cual pueden entrar a ver quién era yo desde hace 60 y pico de años. Yo tengo archivo, lo demás tienen prontuario. Y le digo a este agresivo, prepotente, le quiero explicar que yo no soy de Renzi para aguantarle la paciencia que le tiene. Conmigo no iba a jugar como juega con Miguel Ángel. No iba a hacerse el matón, porque hombres como él, que es un mercenario pagado para defender lo indefendible, que lo tiene a él como el gran apóstol de la política, monotemático, todos los días la misma milonga, no tiene otra cosa que hablar que de lo mismo, en reducida capacidad mental que tiene, y él no tiene el derecho de cuestionarme a mí que yo pude haber sido multimillonario, porque a mí nunca me interesó la plata como a él. Haceme un punto ahí, te saludo. ¿Quién es? Buenos días, señor de Renzi, le habla María de Olivos. ¿Cómo está usted? Sí, señora. Hace meses que no lo puedo, no me puedo comunicar con usted. Tuve que hacer el reclamo a Telecom para que me revisen el teléfono, ni usted ni Radio Magna. Incomunicada totalmente, pero esto no es lo que le quiero decir. Yo hay algo que quiero que los argentinos conozcan, porque no muchos lo conocen. Cuando Perón entró al gobierno, le sacó a los norteamericanos la provisión y la instalación de los teléfonos argentinos, le compró la Telefónica Argentina. los norteamericanos querían seguir importando los teléfonos ellos. Perón les dijo, no, los teléfonos se fabrican acá. Entonces tuvieron que montar la primer empresa de acá, ITT, Estándar Eléctrica Argentina. Luego vinieron los televisores. Entonces le dijo, no, los televisores importados no, se fabrican acá. Y entonces Standard Electric abrió la fábrica de televisión de los Keipar. Y así seguimos. Pero un día vino el cable coaxil, para que muchos que no lo conocen, es un cable forrado en plomo que llevan 20 líneas adentro, porque a Mar del Plata teníamos tendido un cable aéreo con una línea telefónica. El día que había una tormenta quedábamos incomunicados. Entonces Standard, Perón presentó, y escuchen bien esto, una licitación mundial para el cable coaxil. Standard Electric hizo de inmediato un edificio tremendo, el tercero, y montó todas las máquinas, presentó la licitación. Tres días antes de que se abriera la licitación, y esto lo revelo ahora después de pasados tantos años, buscó gente que trajera la licitación que había presentado la Siemens que después vino a Argentina. Se corrigió, se trajo la licitación que había presentado Standard, no me lo voy a olvidar nunca, éramos 6 personas trabajando 2 días y 2 noches, se deshizo el libro de la licitación que era encuadernado en cuero de Rusia rojo y laminado sus bordes de las hojas en oro, y se cambiaron todos los precios que allí estaban presentados para bajarlos a menos que Siemens. Entonces Standard volvió con los 12 libros a la licitación y dio por ganada la licitación. Hizo una gran fiesta para 5.250 obreros empleados, para el general Perón y para su edecán. ¿Sabe quién era el edecán? Rojas. Yo estaba sentada en una mesa muy cerca, y a Rojas se le veía detrás del hombro derecho de Perón apenas el borde de la gorra. Se hizo la gran fiesta, tuvimos regalos todos los empleados y todos los obreros. Fue un despilfarro, pero mientras, después visitamos todos en fila el monumento a Eva Perón, que había en la tercera entrada, que iba a ser la fábrica del cable coaxil, y se le puso una corona. ¿Sabe algo de Rensis? Eso es un presidente. Mientras Estándar lo agasajaba y daba por ganada la licitación, un avión salía volando para Alemania, otorgándole a Alemania la licitación. Habían ganado los alemanes la licitación del cable coaxil, y así tuvimos una nueva fábrica en Argentina, Siemens Argentina. Y de ese modo hacía todas las cosas que hacía. Tengo muchas historias como esas. Le saludo, señora. Buenos días, un beso. ¿Quién es? ¿Cómo estás, Miguel Ángel y equipo? Estela Fabrici. Mira, como ayer, comparto totalmente tu editorial de hoy. Pero qué noticia las de las 8, porque te escuchaba desde la cama. Así que el presidente Trump puede ir a juicio político por el Senado de Estados Unidos. Es el primer intento de los legisladores, vamos a ver si consiguen el quórum, ¿no? Pero mira, yo te quiero hacer cositas muy puntuales y breves. En la página 13 del diario La Nación, del viernes 27 pasado, dice: Cristina Kirchner, el Senado descarta la posibilidad de quitar los fueros a la expresidenta sin una sentencia firme. Después, el gobernador de Chubut, primero dijiste que tenía 65 años, luego 66. No, 65 años cumplidos, y calculo que tiene 66, porque... por la fecha de nacimiento hay que sacar la cuenta, ¿no? No, porque es mucho para un paciente oncológico un año, aunque pueda parecer poco. Pero yo te digo enseguida, estoy buscando ver cuándo nació, ¿no? Ajá. Y el día que metieron preso, para terminar, al poderoso exdiputado y ministro de Vido, una jueza sobreseía por enriquecimiento ilícito y otras causas al presidente Macri. Esto es cíclico, esto es cíclico, no sé qué va a pasar en dos años. Nació el 27 de abril del 51. Ajá. 51, quiere decir que hasta el 2000 tenía 49 años. No, tiene 66. Claro. Ajá. 66. Ajá. ¿No? Sí, 66. Bueno, chao, señora. Un beso, hasta mañana. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 8 de la mañana, 38 minutos. A las 6 empezamos el programa de esta manera. Ya te dice. Hay una buena noticia o una mala noticia, se está cometiendo un yerro que es propio de quienes no conocen el mecanismo de lo que es una noticia. Para el periodista, noticia es todo aquello que se transforma cuando un hecho trasciende, es decir, la trascendencia de un hecho es noticia. Por lo tanto, hay hechos malos o hechos buenos, pero no noticias buenas o noticias malas. Y además de que la noticia está construida con la trascendencia del hecho, tiene mucho que ver la proximidad. No es lo mismo lo que nos ocurre a nosotros en el país a lo que ocurre en el exterior. Pero también tiene mucho que ver la afiliación, porque si le ocurre a alguien que pertenece al vínculo de uno, aunque esté a distancia, ese hecho también trasciende, también impacta, y también para ese sector se transforma en noticia. ¿Por qué todo esto introito? Porque lo que se llama hacer un editorial no necesariamente es sobre la actualidad, porque el editorial es la parte subjetiva, es decir, la parte comentada, y la noticia es la parte objetiva. Uno, para construir una noticia, tiene que responder a determinadas preguntas: el quién, el cuándo, el cómo, el dónde y el por qué del hecho, y después entonces ubicarla según la importancia o la categoría de la proximidad, de la importancia de los protagonistas, y hasta después en los rubros. En esta inteligencia son tantas las cosas que han ocurrido en el día de ayer que tienen trascendencia del hecho, que significan noticias de tapa, es decir, noticias importantes, que uno, si tiene que elegir, corre el riesgo de equivocarse. Porque el país, por ejemplo, está en duelo nacional. ¿Por qué está en duelo nacional? Porque falleció un gobernador en ejercicio, Mario Das Neves, el gobernador de Chubut. Lo están velando al gobernador peronista en este momento. Pero también el país se conmocionó por un hecho que ocurrió afuera. Es decir, donde fueron protagonistas 5 argentinos, que fallecieron en un atentado de un desquiciado del ISIS en Nueva York. No ocurrió en la Argentina, pero tiene implicancia, y entonces, además del duelo nacional, Santa Fe tiene duelo propio por estos 5 rosarinos que murieron. Y así, en esa inteligencia, uno va ubicando las categorías de las noticias. Y si hubiera que titular en deporte, diríamos la hazaña de Lanús, que dio vuelta a un resultado con relación a River. Todo tiene su importancia en el hecho, según la trascendencia. Ese mismo episodio, si el finalista de la Copa fuera River, tendría otra magnitud de trascendencia por la importancia de la entidad que el que tiene ahora por la entidad del sur. Más pequeña, aglutina menos gente y seguramente mostrará la simpatía de los que no quieren que a River le vaya bien. Todo esto sirve para decirle que cuando uno hace la parte de opinión, no necesariamente tiene que hablar de la cuestión de la noticia del día. Y entonces nos vamos a remontar al mismo nacimiento de Macri como presidente. La primera intención que tuvo Macri fue que el titular de la Rural fuera el ministro de Agroindustria. El entonces, también ministro, Prat Gay, operó para que esto no ocurriera por el impacto que era ante la sociedad que el recién llegado Macri hiciera una sociedad con la Rural. Es decir, para no instalar esa vieja reminiscencia del Jockey Club y la Rural del 55. Y Prat Gay lo convence para que Ricardo Viralde, un radical, fuese el elegido. Al ministro de Agroindustria no lo dejaron trabajar durante estos dos años porque todo lo que él tenía abajo era gente del PRO y que tenía con un pensamiento liberal, que en la columna de Agroindustria lo hemos hablado. Y finalmente le dan salida para que se concrete lo que el triunfo amarillo habilita y permite. Si algo le faltaba a la geocracia era que la Rural ocupara el ministerio. Y finalmente, entonces, este ministerio queda en manos de el titular de la Sociedad Rural Argentina. Es indudable que lentamente en las planificaciones se van dando los pasos necesarios para sacar todo lo que tenga que ver con la política y poner a lo representativo de la dirigencia del sector, que no siempre piensa en los que menos tienen, sino por lo general piensan en el triunfo de los que más tienen, porque de allí surgen los representantes de la Rural. Si no, hay otras agrupaciones del agro que representan a otros sectores de productores, medios o bajos, que por supuesto no han sido convocados para este ministerio. ¿Y cuál es la idea de que el nuevo ministro que va a asumir de Agroindustria sea el titular de la Sociedad Rural Argentina? Bueno, cumplir también en este sector con la geocracia, es decir, con los que administran los terratenientes y los grandes latifundios de donde surge la sociedad rural. Después está la Federación Agraria, que es otra política, otro sector del agro. Después está CRAC, que es otro sector de allí. Y después están los pequeños campesinos que protestan y que muy poco los escuchan. Entonces, ayer ocurrió también en ese episodio que merecería un comentario aparte. Pero como son tantas las noticias que hacen a la modificación, uno no sabe cuál es el punto central del análisis para el día de hoy, porque no se quiere apartar tanto de las cosas que pasaron. Y ayer toda la prensa, sobre todo la prensa oficialista, se dedicó a desmenuzar una carta que la mujer de Julio De Vido pasó a máquina después que su marido la escribió a manos en el penal de Ezeiza y la dejó trascender. Ya hubo una primera en contra de Macri, esta segunda es en contra de Cristina, y aparentemente la esposa se habría llevado otras cartas que se pueden llegar a conocer en el tiempo que viene, donde De Vido seguiría mandando ciertas indirectas, más bien directas, acerca de que si a él lo retienen mucho tiempo, estaría dispuesto a no ser el único. Y también, claro, se transforma eso en un episodio para el análisis. Y entonces, cuando uno se va dando cuenta de cuántas cosas se acumulan y sobre cuántas se puede vertir una opinión, lo que en definitiva tiene que tratar de poner en claro es que no tenemos un sentido crítico porque sí. Porque criticar es hablar, no es necesariamente hablar mal. Pero ayer el ministro de Hacienda trató de aclarar y en un momento determinado quedó casi solo porque las cámaras de televisión se fueron apagando, es decir, se fueron saliendo porque se dieron cuenta que el lugar de aclarar estaba oscureciendo, porque demostró no estar muy seguro de las cosas que decía, y demostró además lo que habíamos dicho a la mañana, es decir, que el gobierno, dos años después de estar en ejercicio del poder, le está preguntando a los demás qué cosas se pueden hacer. Esta reforma que pretende hacerse desde el punto de vista impositivo, que cuando uno la analiza, hay algunas cosas con las que puede coincidir, nos encontramos con la falta de respuesta a lo que preguntamos hace mucho tiempo. ¿Cómo se hace para manejar la economía de un país cuando está endeudado, pero además de estar endeudado, se importa más de lo que se exporta y se pretenden bajar los impuestos? Si no hay impuestos y no hay un ingreso masivo por las exportaciones, bueno, no tengan la menor duda que es a través de la emisión. Y como el presidente dijo antes de ayer que no era la emisión, porque para él hacer letras no debe ser emisión, para nosotros es emisión exactamente igual que hacer billetes, o quizás peor, porque tenemos los billetes por un lado y tenemos los títulos por el otro. Entonces, la Argentina va a ingresar en una zona de discutir cuestiones, pero sin tener el centro del análisis establecido. Porque mientras no se resuelva cómo se hace para solventar la administración del Estado, la única ocurrencia que aparece por allí es, a ver, como es el 43% del presupuesto nacional el tema de los jubilados, echemos mano allí. ¿Por qué no ponerle mano a otros impuestos que ni siquiera los mencionan? Apenas llegó Macri, le sacó las retenciones a las mineras sin que nadie se lo pidiera. La pregunta es, si le ponemos retenciones a las mineras, o si le cobramos un impuesto por la riqueza que se están llevando, que además es difícil de controlar, ¿estaría mal o estaría bien? Entonces, tenemos que empezar a preguntarnos dónde, cómo, cuándo y por qué creen ustedes que se pueden resolver las cosas si el nudo gordiano está en la evolución y desarrollo económico, donde hay tres formas de financiar el Estado: un gran aumento de la exportación, un gran aumento de los impuestos o la emisión. No hay otra manera. Entonces, se suplanta la emisión por deuda, pero después se emite para pagar la deuda. Más grave todavía. Y hay una balanza con las importaciones abiertas que funde a las pymes, por un lado, y por el otro lado, la exportación, por más que crezca, no alcanza y tenemos una balanza en contra. Es decir, gastamos más dólares para importar cosas que para exportar. Pero no estamos importando cuestiones que no se fabrican en la Argentina, estamos importando competencia a la Argentina y fundiendo empresas argentinas. Por lo tanto, es muy difícil que la reforma impositiva a la que ellos quieren llegar tenga un feliz término, por más que se diga que se va a achicar el déficit fiscal, por más que se diga que hay que achicar el Estado, etcétera, etcétera. Hasta este momento el gobierno ha aumentado el Estado, ha aumentado el déficit fiscal, ha aumentado la deuda externa y la deuda pública. Por lo tanto, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Por eso, no hay buenas ni malas noticias. Es la trascendencia del hecho lo que se transforma en noticia. Y entonces, el hecho que trasciende son los anuncios. Pero cuando uno analiza, es decir, cuando uno entra a la parte subjetiva, lo que algunos llaman el editorial, empieza a encontrar que la trascendencia del hecho trasciende por los protagonistas, porque es el presidente, porque es el ministro, porque lo dicen funcionarios, pero cuando sigue hurgando se da cuenta que es el país imaginado, no el país de la realidad. Y al decir de los griegos que repetía Perón, la realidad es la única verdad. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Miguel. ¿Sí? Bueno, como bien decías, en las últimas horas conocimos la noticia del fallecimiento del gobernador Mario Das Neves y por eso nos vamos en una comunicación a Chubut. Estamos con el colega Mario Gajero del diario La Jornada. Mario, te dejo en línea con Miguel Ángel de Rencis. Hola Mario, gracias. ¿Estás allí, ¿Qué Mario? Tal, buen día. Mira, sí, buen día, ¿cómo le va? Bien, más que hablar de Das Neves, que ya lo hicimos, me gustaría preguntarte el cuadro y la situación política que queda, porque habida cuenta que fue elegido en las últimas legislativas el vicegobernador y que ahora tendrá que hacerse cargo de la gobernación para terminar el periodo, que me cuentes un poco quién es este vicegobernador, creo que tiene 54 años, ¿no? Exactamente, Mariano Arcioni, que como bien decía usted, ha sido elegido el pasado 22 de octubre como uno de los diputados nacionales por nuestra provincia, obteniendo la mayor cantidad de votos, un hombre de la ciudad de Comodoro Rivadavia, de profesión justamente escribano, que ha acompañado a Mario Das Neves en el 2015 en la boleta justamente de Chubut Somos Todos, que terminó siendo la fórmula ganadora, un hombre que no era conocido, por lo menos para el resto de la provincia, en lo que tenía que ver a la actividad política, pero bien vale decirlo que desde que se profundizó la situación de salud del gobernador Mario Das Neves, se hizo cargo justamente de distintas cuestiones de gobierno. De hecho, esta semana estuvo en Capital Federal participando de los anuncios que hiciera el presidente de la Nación, acompañado por el ministro coordinador del gabinete, Jerónimo García. Es un hombre de un perfil bajo, comparado con la situación de Mario Das Neves, pero que desde hace ya más de un año y medio, había comenzado a tener un protagonismo fundamentalmente en distintos actos de gobierno que se llevaban adelante en el interior de la provincia. Esto comenzó a mediados del año pasado, luego del mes de julio, donde el gobernador había tenido una recaída que tuvo que ser trasladado a Capital Federal y donde permaneció allí un par de semanas. Luego, por recomendación médica, se dispuso que no tuviera tanta exposición en algunos actos, fundamentalmente en el interior provincial, donde el invierno es mucho más crudo, con las bajas temperaturas, y desde allí comenzó justamente Mariano Arcioni a tomar mayor protagonismo, y un hombre que en el último tiempo se hizo cargo justamente de la campaña electoral, que como usted dijo, lo depositó como diputado de la Nación. ¿Qué profesión tiene el vicegobernador? El vicegobernador es escribano, de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Ajá. Decime, cuando tenemos que analizar la gestión de Mario Das Neves, nos tenemos que ir muy atrás, desde que a los 36 años fue funcionario por primera vez, hasta las dos gobernaciones, a las diputaciones, a cuando fue director nacional de aduana, en la época de Rodríguez Rey de Duhalde, es decir, todas esas cosas que se conocen del currículum. Pero lo que sí es evidente que en una provincia donde durante 20 años triunfó el radicalismo, Das Neves fue quizá la opción para que el peronismo retomara la conducción de esa provincia. ¿Vos cómo lo ves ahora en esta lectura el futuro del justicialismo sin Das Neves? Bueno, es la gran discusión que se tiene. Recordemos que Das Neves, luego de la victoria electoral del 2011 con la fórmula Martín Bussi y Gustavo McCarthy, que llegaron justamente por el partido provincial que se había constituido en ese momento y que luego giraron hacia el Frente para la Victoria, una cuestión que Mario Das Neves nunca terminó de cerrar en ese sentido, terminó constituyendo una fórmula provincial, alejándose de la órbita del partido justicialista, siempre más allá de esta cuestión, reconociendo sus banderas y su lealtad hacia los lineamientos del peronismo. Los resultados electorales del último fin de semana han generado aquí una gran disputa y discusión en torno a la renovación que se tiene que dar dentro de la órbita del Partido Justicialista en la provincia del Chubut. De hecho, el intendente de la ciudad de Trelew, Adrián Maderna, ha sido una de las personas que ha iniciado justamente una ronda de conversaciones para tratar de comenzar a reconstruir la fuerza política, y de hecho estaba previsto también que se pudiera llevar adelante distintas reuniones con los representantes de Chubut Somos Todos o Chubut para Todos, que ha sido el último frente electoral que constituyó Mario Das Neves. Lo que está a las claras es que aquí lo que ha quedado es un vacío significativo de una persona que ha desarrollado un poder enorme en la provincia desde un liderazgo. Recordemos que en el 2003 llegó a la gobernación cuando nadie lo pensaba, porque el hombre que tenía todos los votos y toda la proyección era el entonces gobernador José Luis Lizurumbe, digamos, y generando de ese batacazo del 2003, construyó un poder enorme en la provincia de Chubut que le ha permitido que cada vez que se presentó una elección la terminara ganando. De hecho, en algunos momentos con un porcentaje que osciló el 74%, una situación histórica que se dio en el Chubut. Mario, ¿cómo es el futuro de los hijos, que los dos, la hija y el hijo, son funcionarios, no? Bueno, esa es parte de la otra gran discusión, porque, bueno, se sabe que en estas disputas de poder también comienzan a surgir las internas, y de hecho, por lo bajo, se viene rumoreando que tiene que ver con aquellos sectores que estarían, por lo menos, en el ojo de la tormenta de cara a lo que va a ser la reconstrucción del poder en la provincia del Chubut, porque aquí hay una discusión, puertas adentro del peronismo y también puertas adentro de la estructura del partido gobernante, Chubut Somos Todos, sobre qué es lo que va a suceder de cara al futuro. Aquí, por el decreto que se firmó en el día de ayer, están ejercicios de funciones a través del artículo 150 de la Constitución Provincial, el vicegobernador Mariano Arcioni. Perdóname, el vicegobernador se hace cargo automáticamente sin necesidad de jurar. Ahora, ¿el vicegobernador que lo tiene que reemplazar a él lo eligen del Senado? No, aquí está, obviamente, Mariano Arcioni, porque todavía está en ejercicio, digamos, porque no ha asumido, no ha presentado la renuncia. No, pero digo, ¿van a elegir a alguien que sea vicegobernador o quedará vacante la vicegobernación? Bueno, esa es la discusión que se viene de fondo en lo que tiene que ver a la situación provincial. A priori, Mariano Arcioni no estaría asumiendo lo que es la Diputación Nacional, con lo cual se quedaría justamente ejerciendo el rol de vicegobernador, que ante el fallecimiento del gobernador pasaría a ocupar el Poder Ejecutivo de la provincia. Claro, por eso digo, sería el vicegobernador, pasa a ser gobernador. Ahora, la Constitución marca que ante la falta de vicegobernador se elige a alguien del Senado Provincial, alguien de la Cámara de Diputados. ¿Cómo funciona eso? ¿O no hace falta elegir a nadie? No, aquí no hace falta elegir a nadie, queda directamente proclamado, digamos. ¿O es el vicepresidente del Senado o el vicegobernador? Exactamente, porque aquí lo que se elige es la fórmula, forma directa, digamos, gobernador, vicegobernador. Lo que ocurre es que aquí lo que se da en particular es esta situación que ha sido electo diputado nacional, con lo cual ahí aparece un nuevo componente que es lo que se venía discutiendo en las últimas horas en torno a qué lo quería hacer Mariano Arcioni. ¿Quién sería el otro diputado si él no asume? Bueno, en este caso pasaría a ser el vicepresidente primero de la legislatura provincial, que es Adrián López. Ah, o sea que desaparecería virtualmente el vicegobernador. O sea, el vicegobernador pasa a gobernador y no acepta la diputación. Y el que lo tiene que suplantar es el vicegobernador, por lo tanto, quedaría acéfalo a la vicegobernación. No, esto dependiendo, pues es una cuestión más complicada. Si Mariano Arcioni decide no asumir como diputado nacional, sí, la cuestión queda como hasta ahora. Es decir, Mariano Arcioni pasaría a ocupar el rol, sí, de gobernador. Eso no se discute, el gobernador va a ser él, sí. Correcto. Y después pasaría a ocupar el rol de vicepresidente, de vicegobernador, el vicepresidente primero de la Cámara de la Legislatura Provincial. En este caso, hoy está en manos justamente de Adrián López, luego de una elección que se dio a comienzo de año. Ahora, si él eligiera ser diputado nacional, ¿asumiría la gobernación el viceprimero de la legislatura? Exactamente. Pero yo lo que digo, el vicegobernador asume la gobernación y el vicepresidente de la legislatura